Hola a todos y bienvenidos al episodio 14 de la segunda temporada de New Game Plus. Hoy tenemos un programa que no tenemos ni idea de qué es, así que lo vamos a improvisar. Bien. Pero bueno, antes de improvisar el contenido principal, vamos a hablar de lo que hemos estado jugando. Hemos jugado todos al Rainbow Six a la beta, abierta barra cerrada, porque ha habido un poco peleaguda. Pero bueno, ¿queréis hablar de ella directamente o esperamos a...? Sí, a mí me parece con la beta. De hecho, es un lanzamiento que va a salir el día 1. O sea, sale el día martes. Que sale el podcast, sí. Me parece, si no me equivoco. Ya habíamos jugado anteriormente, hace unos meses. Es que hemos jugado a todas las betas anteriores. Al alfa. Al alfa y a la beta cerrada original. Es que 2015 yo creo que se caracteriza por la cantidad de betas que hemos jugado. Por los juegos que hemos quemado antes de que salgan al mercado. Sí. Y todavía falta por salir el Early Access que anunciaron para One. Sí, es verdad. Que todavía no está, que ahí pagarás por jugar a todo antes. Sí, pero tú y yo, porque ellos dos no tienen nada todavía. No, pero caerán estos reyes, sí. Con la paguita extra. La paguita. El que la tenga. Bueno, Rainbow Six. A mí me ha gustado. Yo soy muy fan del Rainbow Six original y iba un poco horripilado por lo que habíamos visto hasta ahora. Parecía un intento de hacer un Call of Duty. De hecho, la primera alfa era como muy rápida. Y creo que han ralentizado el juego bastante y lo han hecho bastante más cauteloso. La IA la ha mejorado mucho con respecto a la primera beta que jugamos y a mí me ha gustado bastante. Sí, yo estoy... Es un juego de estos que dices, es que no lo quiero, ¿no? Al principio como que no te llama, no das un duro por él, pero realmente, que creo que es una opinión que tiene la mayoría de la gente sobre este juego, pero realmente lo juegas y te causa buena impresión, al menos jugándolo con amigos. Jugarlo solo... creo que no va a ser tan satisfactorio, ¿no? Que es lo que pasa siempre en este tipo de juegos. También creo que en la beta que hemos jugado han hecho mal. Es decir, en la elección que han hecho del modo de juego de caza de terrorista es mala elección porque tiene rollo enemigos infinitos. Eso no me gusta. Claro, pero he leído que básicamente solo en ese modo, ¿sabes? Entonces, ya, para jugar tú solo... No, es un problema, porque no dejan de salir enemigos. El Lone Wolf, que tiene el modo de Lone Wolf, es imposible. Es imposible. Imposible. Porque el modo que había en la anterior beta o alfa sí que era de... Una cantidad fija. Hay 20 enemigos en la casa, mátalos a todos. Vale, pues más o menos lo puedes hacer con suerte. Pero aquí no. Aquí cuando intentas desactivar la bomba, empiezan a venir, pero en un modo exagerar, a lo mejor te vienen 20. Claro. Entonces es imposible matar a 20. Yo estaba pensando antes que me gusta la idea de que cuando vayas a desactivar la bomba, el juego se convierta de un modo ofensivo a un modo defensivo. Pero tenían que haber metido los accesorios que tienes cuando juegas defensivo, que levantar es lo de poder barricadas. Levantar barricadas. Si te hubiesen metido en esa habitación, claro. Accesorios, que te den un minuto para... Exacto, para montarte una defensiva, objetos que puedes usar una sola vez para ese momento, estaría guay, porque metes dos modos de juego en una sola partida. Claro, o al menos porque tú cuando juegas en equipo puedes elegir personajes y los personajes están divididos en atacantes y defensores. Claro. Pero en ese modo de juego solo te deja elegir atacantes. Sí. Debería dejarte elegir también defensores y hacer un equipo balanceado. Sí, también. Pero bueno, con que hubiesen dejado ahí cuatro cajas con barricadas y tal, ya al menos le habría dado un poco más de gracia al asunto. Pero bueno, yo creo que probablemente es el modo más flojo de los que hemos jugado hasta ahora. También la elección de un modo para una beta también suele ser algo... no determinante, porque, por ejemplo, acordaos de la beta de Battlefront, cuando el asalto el modo asalto con los rebeldes, que también, que a lo mejor no fue lo más indicado para escoger para una beta, que ya, es el podrían contacto. Haber hecho un deathmatch, y, un deathmatch sin complicar la vida a nadie. Y la gente se empezó a quejar, es que es desbalanceado, es que dura mucho y tal. Entonces también hay veces que la elección del modo en la beta igual condiciona un poco. Son elecciones más a nivel técnicas de quieren probar esto por ver si está bien equilibrado o por tal, entonces... Pero es una herramienta, se ha convertido en una herramienta de marketing. Está bien para probar la sincronización, porque hay un huevo de enemigos y tienen que sincronizar destrucción, tú le disparas a este, fuego amigo, todo. Sincronizar la destrucción ya es bastante complicado de por sí. De hecho, cuando veíamos cosas bugueadas, como armas flotando, a todos nos salía el arma flotando. El arma que se quedó clavada verticalmente. Que eso tiene cierto mérito, sincronizar hasta las... El bug. Sincronizar el bug ya, ¿eh? Pero bueno, y lo que he visto muy mejorada es la IA de los terroristas en el modo de caza de terrorista. Ya no salen de la casa como locos. No, es que antes era alucinante. Sacabas el cochecito cámara para un poco spotear. Y empezaban a salir todos de la casa. Claro, y se oían disparos y reventaban las paredes y iban a por ti. Es decir, no tiene sentido que negociador eres que salen directamente cabreados. ¿Qué les has dicho? No, es insultado. Cuando rompías un poco el tablón para mirar, en plan de... A ver, que empezaban a salir de... Que solo estaba mirando. Que se supone que los escenarios están rodeados creados por policía, FBI, sí, bueno, claro, equipos de élite del ejército, claro, y salen, no tiene sentido. Es decir, ¿qué negocio es ese que se picaban? Y haces un día ahí encerrado. Sí. Una de las cosas que más me gusta es la tensión que produce el estar escuchando los pasos en el techo y cómo, los gritos. Y cómo montan barricadas, sí, cómo se oyen tapear ventanas. Sí, clac, sí, sí, clac, clac, sí. El sonido está muy currado. Está muy bien. Y ya te digo, no solo por la calidad del sonido, sino por escuchar esas cosas cuando estamos, limpiamos una habitación, sí, y de repente empiezas a escuchar los pop, pop, pop, los pasos, sí, tal, sí, no sí, sé qué, y dices, vienen, no sé sí, qué hacer, no sé si me queda aquí, nos lanzamos o qué. Como cuando escuchas el respirador que sabes que vas a morir. Sí, sí, los sí. Ese enemigo no me gusta. Es demasiado duro. Es demasiado duro, no me parece... contundente. Pero no lo he visto tan suicida como en el Alfa. En el Alfa se lanzaba por ti. No, además creo que tiene como un retraso. Activan, o sea, se quedan parados, activan el explosivo y entonces van a por ti. Sí. Entonces tienes tiempo suficiente como para, antes de que ellos me vayan a tirar. Caen rápido con disparos. Sí, a la cabeza. Sí, antaño pero costaba antes una barbaridad. Más difícil. Por lo demás, no hemos muerto casi nada por uno de esos. Sí, en realidad sí. En el Alfa moríamos enseguida. Moríamos enseguida. Lo que estamos muriendo ahora es por las oleadas. La acumulación de enemigos. Pero cuando me quedé solo en la casa que empezaron a salir de todas las partes, que encima venían por la puerta, por la parte de fuera, eso no tenía ningún sentido. Pero es que nosotros jugamos tres en el mismo equipo. Y cinco. Son escuadras de cinco. Ya, pero con igual cinco, debería equilibrarse. El problema es que no lo equilibra. Claro. Lo hemos comprobado. Sí, sí. No lo equilibra. Pero puedes cubrir frentes. Porque el problema que tiene el juego es que casi todo se destruye. Te vienen por casi todas partes. Sí. Y es muy complicado. Bueno, incluso entran por las ventanas. Que yo no sabía que podían hacer eso. Pero sí que hubo un pavo cuando estuvimos en el piso de arriba. Sí, que entró por la ventana, como si fuéramos nosotros. Sí, es bastante complicado. A mí me ha gustado, el salto gráfico está bastante bien. Sí, tampoco sigue sin tener gráficos súper espectaculares. No, me fastidia, lo he notado, el input lag que hay en los controles, me parece un poco lento todo. Sí, a mí me molesta cuando activas la mirilla del arma. Eso es adrede, pero tiene input lag, el control no es ágil. No, pero bueno, es que en la anterior alfa ya lo hicimos, o beta, lo de... podía reducir la zona muerta. Sí, sí, porque estaba bastante alta y la bajamos como al mínimo. No sé por qué por defecto viene así. Se siente pesado el juego. Igual un tendo de realismo. O algo. Pero yo creo que la pesadez es intencionada, ¿no? Es como cuando, lo que estaba diciendo José, cuando apuntas con la mirilla tarda como un segundo hasta que tienes la mirilla. Hace como encarada. El movimiento de tirarse el arma al hombro y se acerca a la cámara. Sí. Pero yo creo que es un intento de hacer un juego más táctico y más lento. O sea, tienen que obligar a la gente a no jugar como si esto fuese el Call of Duty, porque entiendo que mucha gente lo va a pillar como si esto fuese el Call of Duty y no es un Call of Duty. Este modo es muy Call of Duty porque jugué con cinco. Sí. Me metí en una partida aleatoria, jugué con otros cuatro individuos que estaban por ahí jugando, ninguno tenía micro, y estuvimos a nada de pasárnoslo yendo a lo Call of Duty. Es decir, el modo que han elegido para la beta es muy ofensivo, es muy dispara todo lo que se mueva, pon la bomba, cúbrete y tal. Yo estuve probando también el multiplayer, ¿vale? Que es un equipo defiende y otro equipo ataca. Y también está interesante, son partidas muy rápidas, son 5 contra 5, entonces acabas rápido más o menos, no es que uno se quede ya escondido o lo que sea. Y es lo mismo, tienen los que atacan tienen que desactivar una bomba y los que defienden tienen que... Se hacen una barricada alrededor de las dos bombas que se crean en la casa, pero con desactivar una ya gana el equipo atacante. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Y está bien. Es como buscar y destruir. Mm. Otra cosa que echo de menos es francotiradores. En los mapas he visto un par de sitios donde podría poner un francotirador, pero no veo que los mapas estén diseñados como para que ese francotirador sea útil, ¿sabes? No, entiendo que es un rollo urbano, pero no sé si habrá algún mapa más abierto, como el del puerto que jugamos, más abierto aún, que permita que una persona que quiera jugar con un francotirador se pueda sentir útil y no simplemente estar ahí mirando esperando a que... Ahora que lo nombráis, no se ha vuelto a jugar desde el Alfa el avión. El avión y el modo de los rehenes. El avión me parecía un escenario muy peliculero, muy chulo. Sí, está muy bien. En esta beta había un nuevo nivel que era el puerto. Es como semiabierto, parece que es como muy abierto, pero luego en realidad todo juega en un solo edificio. Y ahora que ya se ha probado el alfa, la beta abierta, ¿cómo creéis que el juego va a ser recibido? En cuestión de venta, de aceptación... Yo creo que ni fu ni fa. ¿Va a funcionar el juego? No, yo creo que no va a funcionar. De hecho... han tenido la mala suerte o el mal hacer de sacar una beta a 6 días del lanzamiento rota, que la han tenido que cerrar. Rota Ruta a nivel de servidores. Sí. En un juego que es permanentemente solo online. Solo online. De hecho, no puedes jugar el Lone Wolf del Terrorist Hunt, si que no es contra la IA, si no estás conectado. Algo que me parece absurdo. Claro, totalmente. Es porque vas ganando créditos, que esos créditos van contra un servidor, etc. Pero bueno, sincronízalos luego. Correcto, claro. Sincronízalos. Ya, pero entiendo. Y si no, pues juégalo siempre así, Lone Wolf. Y a mí es que todo lo online me parece mala decisión en general, porque creo que no está preparado. Porque ya hemos visto la que la infraestructura no es la adecuada. Que una beta abierta, que tampoco despertaba tanto interés porque es Rainbow Six, no hablamos de Battlefront, y se ha roto, pero se ha roto de tirarte de las partidas y luego no poder entrar en toda la noche y estar en los foros en plan, vamos a abrirla 20 minutos, al final la han tenido que cerrar, la han vuelto a abrir, el juego sale el martes. Sí, no, y recordemos, el juego sale a 70 euros, que creo que eso va a condenar a Rainbow Six. Lo tiene complicado. Yo creo que empecé... Puede ser que tenga algo más de apoyo, primero, por el precio, porque es precio más bajo, y segundo, porque en PC los juegos cooperativos solo funcionan mejor por una razón, el chat de texto. Es más fácil escribir tío, vente conmigo, que en PlayStation tienes que entrar al menú, PlayStation, Xbox, consola. No, es micrófono sí o sí. Es micrófono sí o sí, y micrófono no todo el mundo. A mí yo soy el primero que no me apetece. El problema es, claro, yo no juego con micrófono con gente que necesitas no que un grupo de 5 amigos se lo compre. Y 5 por 7. No, va a ser complicado. Quiero decir, dólares. No es el FIFA, no es el CODE, todos los amigos jugamos al CODE. Pero no es mal juego, el problema es que no es mal juego. Pero penséis que a lo mejor un modelo 25 euros, una Started, con los mapas, los modos de juego. Yo este juego lo veo free to play con micropagos. Y luego comprarte, pues, la clase alemana de asalto, ¿no? La clase defensiva china, no sé. Si a mí esta beta, si la abren en plan free to play, coño, yo jugaría mucho. Incluso te gastarías algún euro, ¿no? Free to play, luego personajes a 5 euros. Y skins, que te quieres personalizar el casco, el escudo, cualquier historia. Y luego las armas y todo, porque luego las armas, recordemos, se pueden personalizar en plan mirilla, silenciador, el agarre, etcétera. Te compras, yo qué sé, un bono de, no sé, 10.000 monedas por 10 euros. Y con eso te compras abrir cofres, como en Battlefield. Yo qué sé, que se podía haber estudiado otro modelo que le 70 euros para un juego que te obliga a estar conectado, sí o sí. Ya, pero el problema es que Ubisoft no puede sacar un juego free to play. Se le cae el mundo encima. O sea, lo depidan. A ver, es un modelo que se está adoptando y para este tipo de juegos... Y a lo mejor otra compañía lo saca y le va más o menos bien, pero Ubisoft ahora mismo no tiene el nombre de hacerlo. Yo desde la ignorancia, y ojalá que me equivoque, porque tampoco deseo nada, a mí Ubisoft me gusta, y también, casi todo lo que saca me parecen productos cuidados y que ponen empeño, más allá de que luego, pues oye, la fama que tiene. Evolve, lo veo como que dentro de dos meses lo vamos a comprar los 4 a 20 euros para echarnos una risa. Yo me reía, pobres, pero me reía de lo de Evolve en game, 15 euros. Y no lo compran aún así. Y tú pero ahora nos ponen a 15 euros dentro de 3 meses el Rainbow Six. Y los 4 lo jugamos para un fin de semana, porque te lo pasas bien y te ríes. El problema es que los lanzamientos de Ubisoft este año han sido muy flojitos. Sí. En ventas, en repercusión mediática, ha tenido titanes al lado, rollo Fallout, Metal Gear, Battlefront. Y Rainbow lo han colado donde había sequía, lo han juntado con Just Cause, que también es el juego B de Avalanche, porque el principal era Mad Max este año. Y creo que no sé, que nadie le va a hacer mucho caso. A ver, de hecho, los hilos de betas que leyó Neogafi y demás no levantan... Es una pena porque es una saga que tiene solera, que tiene trayectoria, que no... Y ha dado buenos juegos la saga. Sí. Que... Además, esto se presentó en un E3. Sí. Una presentación muy llamativa, además. Sí, ¿no? Que juego que cancelaron, que salía el asalto en el puente, que era en tercera persona, que era más rollo Vegas, Splinter Cell... Mutó a esto y ha perdido todo el interés. Y ahora viene de Division, que viene... Es que tampoco lo están gestionando. Parece que no están gestionando también bien. No están muy emocionados con el juego. Ni ellos mismos parece que no se lo creen. No, porque han ido mucho retraso, demasiado tiempo en la palestra para generar la atención. Es que ese vídeo lo mató, como a Watch Dogs. Le ha pasado lo mismo. Y están intentando espaciarlo en plan... Que se olviden. Por ejemplo, Ubisoft en el nuevo Far Cry... Primal, creo que se llama, ¿no? Va a salir ya en febrero y no ha mostrado nada, apenas. Ha cambiado un poco la estrategia de no vamos a quemar al personal, vamos a decir, no, ahí tienes el juego y ya están haremos haciendo la campaña. Están haciendo un Bethesda con Fallout. Pero es que yo prefiero lo de Fallout, que salga pues con un bug, que pues los gráficos, lo que se ha comentado, prefiero eso, pero que el juego me muestren y salga, que no lo de Division hace 3 años, me muestran una cosa que ciencia ficción que no va a pasar, que no lo voy a ver. Y después de 3 años, después, me parece mentira que todavía no lleguen a ese nivel, ¿no? Están esperando que saquen la próxima. Sí, no sé. Creo que esa estrategia ya no funciona. Ha cansado a la gente. Pero, es como No Man's Sky. Ya la gente, o sea, todavía lo queremos tal y cual, pero la gente está diciendo... macho. El problema es que todo ya, lo que ¿no? han enseñado de No Man's Sky es siempre igual. Es exactamente igual. Baja un planeta, le dispara cuatro piedras, claro, a dos bichos y se va. El problema es que si... Y luego hace el zoom de las galaxias. Si vas a tener tu juego hablando de él durante tres años... Tienes que estar tres años mostrando cosas nuevas. No puedes estar siempre mostrando lo mismo. Y, claro, tres final... años es mucho tiempo. Es que tenemos, somos víctima del hype de la sobreinformación. Y nos desencantamos enseguida. Mm. Y Fallout cambió de modelo drásticamente. Fue un poco como se hacía antaño, que salía una imagen en la revista y como no tenías cómo informarte, sí, a los tres meses salía el juego y te lo comprabas. Mm. Y hicieron algo parecido. Mucho, ¿eh? Sí, ha salvado. Bueno, Fallout iba a vender bien porque es Fallout. Pero ha vendido por encima de lo que esperaban. Ellos mismos creo que no se lo esperaban. 12 millones de unidades el primer día. No se lo esperaban. Y este año, desde luego, no es el de Ubisoft. El año pasado yo recuerdo que esperábamos con muchas ganas. Tuvieron que apartar un poco de Crew, que era el más flojo. Y esperábamos con muchas ganas Unity, ver a nuevo Assassin's Creed, Far Cry 4. Next Gen, en plan jugarlo en condiciones. Y este... Bueno, el Syndicate es un buen juego, porque es buen juego, pero ha pasado sin pena ni gloria. De hecho, una cadena de tiendas dijo hace poco que había vendido menos de lo que esperaban, que no había tenido repercusión. Ahora Rainbow Six, que es bueno, ok, Es decir, el Far Cry Primal, que se va a encontrar cerca con Uncharted, que bueno, ok. Veremos 2016. No sé. Pero vaya, que el juego está bien, el Rainbow Six. Me sigue dando pena que cancelaran el Patriots. Sí, sí, el de la presentación del puente y tal. Al final, claro, esto muchas veces son decisiones que toma el quien publica el juego, quien lo distribuye, o sea, ajenas al propio desarrollo del videojuego. Es decir, tú tienes un buen videojuego, que este juego pues es divertido, es entretenido, da lo que promete, pero luego hay gente que decide pues poner el precio, la fecha de salida, el tipo de distribución, cosas que no tienen que ver nada con el propio juego. Es como... Y a veces ahí pues es donde matas el juego. Claro, pero sin entrar ya al desarrollo, la fecha de Tomb Raider... Yo no sé quién la eligió, pero que lo despidan. Ha tenido ¿Cómo muy... ¿Cómo sacas un juego entre Fallout y Battlefront? ¿A quién se le ocurre? No, pero pues, un exclusivo, ¿por porque qué? Han pagado mucho dinero, porque fue una maniobra de la vieja escuela de pongo pasta, fue muy Microsoft, estilo Microsoft total. Pero es que se trata de una beneficio a nadie. Y es que no han vendido nada, y es un juegazo, es uno de los mejores juegos del año. Es una pena, o sea, no puedes, pero es que no puedes sacarlo en esa fecha. Pero es que yo no lo he visto anunciado en ninguna parte. Es como... No, en televisión, no, ese juego da para anuncio de televisión. Pero eso, nos hemos enterado los que lo esperábamos porque nos gustó el primero, pero los fans de Tomb Raider, pero la más media, ¿tú crees que saben que hay un Tomb Raider nuevo y que sale en One? Nadie. Yo por ejemplo, lo habría sacado junto con Uncharted, ya que la gente de PlayStation va a tener un Uncharted, pues la gente de One tenga. Yo lo habría sacado en enero. Claro, pero no lo saques. En un vacío de juegos o ahora. Yo lo hubiese sacado la última semana con los Reyes, con las Navidades, me compro una One con el juego, se la regalo a mi primo, a mi novia, a mi hermano, o me la compro para mí. Y vende, porque la gente tiene ganas de gastar en Navidad. Claro, pero ¿sabes? Es que el juego esté hecho, pues lo dejas hecho en un cajón y ya lo sacarás. ¿Tú te crees? Una exclusividad sirve para vender consola, más que el propio juego. La exclusividad y la naturaleza es esa. Tiene calidad para ser un vende consola, porque es un buen juego. Ahí todos coincidimos, los cuatro. Vale, pero yo no me voy a gastar 300, lo que valga la consola, 300 más los 70 del juego, la misma semana que me sale Battlefront y Fallout, porque no tengo ese atractivo de comprarme la consola, no le voy a dedicar tiempo. Sácalo en Navidades. Creo que han pensado en que interesaba mucho, o sea, se han venido muy arriba de, ¿no? Es que One, la consola más vendida. Pero es que One ya tenía un buen catálogo de fin de año, ya tenía Forza, ya tenía Halo... y ya está, ¿no? Pero bueno, ya son exclusivos. Exclusivos, claro, me refiero. Pero ya son más que Sony. Que Sony exclusivos tenía un DLC. No, Sony va a pasar las Navidades de las rentas de los multi, que de los multis venden en Play 4. Y de las 30 o 31 millones de consolas vendidas. Que, claro. De todos modos, yo tengo la duda de. No vemos marketing del Tomb Raider y tal. ¿Por qué es España o porque en general Microsoft no está haciendo push de...? ¿Sabes? Porque yo creo que Microsoft en España sabe que tiene la batalla perdida y no apuesta. Te voy a contar, salieron las cifras de venta en Europa, se miden por Reino Unido. Sí. Y salieron las cifras de venta de Reino Unido y ahí es donde había vendido fatal. Claro. Si ha vendido mal el primer semana en Reino Unido... No, además, Reino Unido es el bastión de Tomb Raider. Os doy un dato muy triste. Sunset Overdrive en España vendió 1.100 unidades en la campaña. Si ponemos pasta, entre los cuatro compramos todos. Compramos todos. Es muy triste porque además es un juegazo. Es que todos los exclusivos de Xbox, de hecho Halo y Forza, que son los más famosos, creo que son los peores entre comillas, que de su propia saga. Sí. Son los que peores han vendido. Sí, que no son entregas revolucionarias ni nada, y tanto Sunset como Tomb Raider son muy buenos juegos. Y es una pena que, bueno, en España la batalla perdida porque es país play, también Sony hace las cosas mucho mejor que Microsoft en España, todo se ha dicho. Y es una lástima que juegos esto buenos... Esto igual lo que consigue es que las próximas entregas de esos juegos desde luego van a ser multiplataforma directamente y no se van a olvidar de exclusividades viendo que luego no venden como para compensar el gasto que han hecho. Yo no sé lo que están pensando ahora en Crystal Dynamics, pero viendo es que no, se han gastado no le beneficia una pasta. A Crystal Dynamics porque, vale, a lo mejor Microsoft ha puesto la pasta y más o menos compensa con las ventas perdidas. Han pagado las nóminas. Pero aún así repercute al nombre de la licencia y a las ventas del futuro. O sea, está claro afecta a la saga, digamos. Que sí, que ellos han tenido... Que Tomb Raider es una saga que ha pendido de un hilo durante muchos años. A lo mejor ha tenido dinero, o sea, lo que ha recibido Microsoft para pagar las nóminas, pagar a la gente que tiene trabajando, pero los otros beneficios que no son económicos, que es, por ejemplo, pues la imagen de marca, el asentar la licencia para proseguir con ella, pues a lo mejor ahí es donde se ve afectado. Dentro de un año, cuando salga en Play 4, va a vender por lo mismo, 30 millones de consolas, el juego va a vender. Entre 30 millones de personas habrá muchas personas que lo quieran. Pero no va a tener repercusión mediática y la importancia que realmente merece el juego, porque va a ser el juego que salió hace un año en Xbox One. Exacto. Sí, y se va a quedar con ese estigma. Sí, le pondrán el Definitive Edition, lo que sea. Y sea como, uy, es juego, huele a juego viejo. Siempre le pasará eso. A refrito de los que nos hemos mal acostumbrado últimamente. Sí. Entonces, no beneficia. Pero bueno. No, pero yo creo que el siguiente será. Será multiplataforma. Sí, no, pero claro, mira Titanfall. O sea, el siguiente ya es multiplataforma. Los han dicho, bueno, esto es además, esto la pasta, para todos. La pasta que invierte Microsoft en hacer. Esas exclusividades tiene que rentarle. No lo sé, o sea, es mi pregunta. No creo que les debe estar rentando. Tomb Raider no le ha rentado, seguro. Claro, entonces. No le ha reportado las. Sí, que es verdad que Microsoft tiene dinero infinito, más o menos. Entonces pueden permitirse estar perdiendo dinero en este tipo de cosas. Pues lo ganan por otro lado, sí, no pasa nada. Claro, mi pregunta es si en algún momento esto les va a funcionar o dentro de 2 años dirán, vale, todo esto que estamos haciendo no sirve para nada. A mí me gusta la dirección que, bueno, cuando se fue el Don Matrix este y vino Phil Spencer, cambió para bien Microsoft. Sí, sí, sí. No me gustó la jugarreta de la exclusividad, pagando pasta además por un juego tan multiplataforma como Tomb Raider, que siempre ha salido para todas. Me gusta esa línea, pero esta jugada que le haya salido tan mal me ilusiona de cara al futuro en que no haya guarradas de este tipo, de pongo pasta para ser exclusivo. Claro. O sea, que digamos que los exclusivos se queden en los estudios propios de toda la vida, ¿no? Sí, exacto. Los first party, pues los second, así, rollo Insomnia, que bueno, han ido ahora a Microsoft para el Sunset. Bueno. De hecho, hubo una puya hace poco de un desarrollador, no recuerdo de quién, bueno, una puya. Era como un mensaje de ánimo, pero se interpretó como puya de tranquilos, chicos de Crystal Dynamics, noviembre va a ser vuestro mes. Noviembre de 2016, ¿no? Sí, os recuperaréis. Pero era, creo que era de Evolution, de Drive Club. Pero el problema es que es una, en parte es lo que todos pensamos. Sí. Lo que pasa es que lanzamiento solo tienes uno, ¿no? Esto no va a ser lo que decíamos, va a ser otro lanzamiento. Mensaje desde aquí a los oyentes, si alguien se quiere comprar la One, que por favor no se pierda Tomb Raider. No, por supuesto, es uno de los mejores juegos del año. O sea, si te compras la One, juegos obligados, Tomb Raider, el Sunset, el Halo 5 igual. Y Horizon 2, Horizon, Forza 6. Sí. De hecho, obligatorio, si queréis, hasta el anterior Tomb Raider que salió para One también. Sí, también. Sí, claro, pero bueno, Definitive Edition. Juegos exclusivos que por favor vayan a por Tomb Raider. ¿A poco que te gusten los videojuegos te va a gustar Tomb Raider? Es un producto brillante. Sí, una aventura clásica. Genial. Vale. Bueno, continuamos con vuestros jueguitos. A ver. Vale. ¿Vamos a lo gordo, al DLC? ¿O vale. ¿Nos cuentas? Sí. Yo, bueno, uno de mis juegos más esperados desde final de año, si no el más, era el DLC de Bloodborne, que he jugado esta semana. De hecho, me lo pasé en una mañana. Madre mía. Claro, el DLC no es excesivamente largo. Eso habla bien y mal, ¿eh? Ya, a ver. No es excesivamente largo. Yo creo que lo que es pasárselo directamente sería unas 5 horas, luego conseguir secretos, hay un boss opcional, etcétera, añades pues un par de horas más, bueno, también depende de lo que te cueste cada jefe, ¿no? Como siempre. Yo maté todos los jefes a la primera, excepto el último, que ese me costó un poquito más, y el opcional, que dices, a lo mejor este es más fácil o no sé, este es el que más por culo me dio. A ti y a todos. Pero me reventó, ¿eh? Me costó muchísimo. Bueno, el DLC en general muy bien. O sea, los escenarios empiezas... Es una pesadilla, ¿vale? Es en Bloodborne original habían dos pesadillas. Esta es la tercera pesadilla que digamos que tiene el juego. Y empiezas en Yharnam, pero es una Yharnam de pesadilla, que digamos... todavía mundo, más. Claro, más pesadilla, ¿no? El mundo es como... Bueno, Bloodborne juega mucho con el tema de los sueños, las pesadillas, todo así muy onírico y demás. Está como recordado por el anfitrión de la pesadilla, que digamos es el jefe final. y Yharnam está como desfigurada, ¿vale? Pues las torres están como inclinadas, es como, digamos, como el recuerda la persona sí, que sí, está intentando componer la, el la zona nueva se llama La Pesadilla del Cazador. Sí. O sea, eso no es, es como se llama la zona nueva. Sí, sí, el DLC se llama The Old Hunter. The Old Hunter. Y enlaza con la historia del juego. Claro. Sí, digamos que el juego, esta pesadilla o esta nueva zona es donde van todos los cazadores tarde o temprano, porque los cazadores, digamos, son adictos a la sangre. Entonces, ah, todos los cazadores, tarde o temprano, se vuelven locos por esta adicción a la sangre, y aquí es donde terminan todos ellos. Vale. De hecho, una de las características que tiene el DLC o la expansión es que hay muchos cazadores, ¿vale? O sea, en el Bloodborne original, de vez en cuando te encontrabas alguno, sí. No había muchos. Aquí hay bastantes. Y a mí me ha gustado, porque son encuentros que suponen un reto, un desafío, son combates difíciles. Es un PvP. Exacto, sí, es un PvP, pero sí, con la CPU. Pero, o sea, pero la diferencia es que el Tibis delante no es tonto. No, pues en el PvP puedes encontrarte a un despistado y aquí no. Sí. Pero a mí me hace gracia, o sea, me mola mucho el detalle de que el juego empieza en el sueño del cazador y el DLC donde acaban todos es en la pesadilla del cazador. Es que esta gente es magistral, tío, ¿no? Es que está todo pensado. Quiere decir que el juego acaba con el DLC final, que es la pesadilla, porque empiezas en el sueño y... Madre mía, estás... Mis dieces, tío, es que mola. Y yo quiero destacar sobre todo del DLC dos escenarios que tiene, dos de las zonas nuevas que hay. Una es Research Hall, se llama, o sea, sería como sala de investigación o algo así. Y es, digamos, la adaptación de la Torre de Latria al universo de Bloodborne, ¿vale? Yo cuando lo estaba jugando... Eso son palabras mayores, ¿eh? No, cuando estaba jugando estaba pensando, joder, esto es la Torre de Latria, ¿vale? Y recordemos que es la Torre de Latria. La Torre de Latria es el mejor nivel... De Demon's Souls, ¿vale? Es la historia de los videojuegos. Es el nivel 3-1 de Demon's Souls. Y es un escenario muy vertical, muy, muy opresor también, ¿no? Muy oscuro... que escuchas a los enemigos, pero tampoco sabes muy bien dónde están. O sea, es una zona muy bien creada, ¿vale? O sea, muy chula. Y este nivel, el Research Hall, también es muy parecido, también muy vertical. Tienes que ir subiendo escaleras, tienes que ir moviendo mecanismos, tienes que ir activando puertas, demás. Y a todo el mundo que ha jugado Demon's Souls y ha jugado este DLC, le ha recordado mucho. O sea, no soy el único. Luego me puse en Reddit a buscar y todo el mundo pensaba igual. Sí, sí, sí. Y hay otra zona que se llama... The Fisherman's Village o algo así, que es muy parecido a un relato de Lovecraft. Bloodborne está muy, muy, muy inspirado en la obra de Lovecraft, y este se parece mucho a un relato que es La sombra sobre Innsmouth, que es un pueblo de pescadores que han... Bueno, Lovecraft, la adoración a los dioses... todo lo de Lovecraft es muy... Sí, eso, ¿no? Entonces, esta gente también pues como que ha mutado en... bichos del mar, ¿vale? Algunos son como unas conchas, ahí, bueno, muy... Una concha, qué peligroso. No, pero te salen ahí como de una concha y te repiten. Las de Demolition Man, ¿eh? Sí. ¡Ojo! Y nada, esos son los dos escenarios que quería destacar. Luego, las armas. Hay un montón de armas nuevas, pero además armas súper locas. Capturas, gifs, vídeos de el personaje con cuernos, con un escudo de como de brillantes. Todas las armas que echábamos de menos. Sí, están ahí. Pero hay un arma que es... Se llama el brazo de Amidala, ¿vale? Es uno de los bosses del... Brazo de Amidala, la de Star Wars. Exacto, sí. Un bracito de una chica de 25 años. Sí. Y está súper chulo. Luego tienes un martillo que escupe fuego. Bueno, que escupe fuego, que hace pega el golpe con fuego. Sí, tienes de Mario. Exacto. Sí. Madre mía, lo copian todo. Todo copiado. Sí, qué poco original, sí. Luego tienes una espada así rollo... que es la que se compara con la espada arcana que hay en todos los Souls, ¿vale? Que además suele ser un arma bastante potente, la Moonlight, no sé qué. Sí, sí, sí, ya sé cuál dices. Luego está también el arma arco, que es una espada que cuando la despliegas es un arco y puedes disparar a distancia con el arco. Joder, está todo, me lo voy a comprar. Es que el problema que yo personalmente le vi a Bloodborne era esa profundidad que no tenía muchas... A ver, siendo honestos, te quedabas con la sensación de que pocas armas hay viniendo de los otros juegos. Y que no había gran diferencia en daño ni nada, no podías... Llegaban a tope sobre y todo, quitaban lo mismo. Sobre más todo las de fuego, claro, que era para hacer parry y el caño para hacer daño. Yo, por ejemplo, en las armas, en lo que comentas de que había pocas armas, no lo veo mal en el sentido... de que cualquier arma te servía para pasarte el juego, Y no tenías miedo, digamos, a empastrarla, sí, ¿vale? A empastrarla, sí. Que es lo que suele pasar en los Souls, que no sabes muy bien qué arma subir por no quedarte sin materiales y que luego hayas elegido mal. Uh-huh. Y en Souls hay tal cantidad de armas que la mayoría son mierda, la mayoría no las usa absolutamente nadie. La crítica era más bien que no podías adoptar varios estilos de juego. Eso sí que estoy de acuerdo, que digamos, vayas por fuerza, vayas por agilidad. No había escudo, ¿no? Antes. Había uno de madera muy mierda. Aquí han metido otro escudo. Que este escudo lo que hace, bueno, por lo menos pone la descripción, es que te protege del daño no físico. O sea, ¿Has visto una screenshot del pavo con cuernos y tal y un escudo? Mm. Sí, mola un montón. Sí, ahí, es que parece Destiny, me recuerdo de hecho. Uno de los NPCs que hay en el juego te invade un montón de veces y cada vez que lo matas te da una parte de su equipo. Y una parte es como unos cuernos y como si fuese de caza, ¿no? Como es que hay con hierbas, sí, y con unos cuernos. Está muy chulo. Y no sé, yo me ha encantado. Me ha parecido muy difícil, ¿vale? Yo iba bastante sobrado de nivel y me ha parecido muy difícil respecto al juego original, que el juego original me parece relativamente fácil. Por poner en contexto, From Software recomendó nivel 60-70. ¿Tú qué nivel eras cuando entraste? Yo era a nivel 100, 200, perdona. ¿Y te ha resultado difícil? Sí, vale, pues. Yo estaba en NG2 y me ha costado. Para quien se lo piense. Sí, he leído gente, un chico que sigo en Twitter, que está en New Game Plus 6 muy bien. Y dice que es inviable, sí. O sea, no puede hacer nada. ¿Porque han plagiado el nombre del podcast en el juego? No sé, creo que no se escucha Miyazaki. Sí. Se copian las armas, nos copian el podcast. Pero yo a Miyazaki le dejo que haga lo que quiera. Nah, es verdad. Barra libre, vente. El tema está en que al DLC se accede de... muy temprano, ¿no? Muy temprano el tercer cuarto, pues depende de cada uno cómo lo haga, ¿no? Pero es cuando matas a Vicaria, a Amelia. A la mopa. Que relativamente, pues tampoco es... No, pero para los iniciados, bueno, tienen que pasarse a Gascoigne, que es el primer grano en el culo del juego. En seis horas pueden llegar. Llegas ahí. Y te metes y en esa zona te metes y, vamos, padeces. Yo ¿no? quiero volver a... empezar una partida nueva, porque claro, si quiero volver a jugar al DLC, la única forma que tengo es empezar una nueva partida y llegar otra vez al punto de acceso al DLC. Y no sé, por darle otra vuelta, básicamente. Pues, aunque ya no puedes volver, ya claro. No, o sea, puedo volver, pero no tengo nada que hacer. Qué lástima. Porque ya digamos, he descubierto todos los secretos y que he estado investigando mucho. Lo que mucho me parece a mí es un poco caro. Yo creía que valía 10 euros, sí, pero vale 20. Vale 20, sí, vale 20. Y fue como, hostia, 20 euros por 5 horitas. Yo 10 euros, ¿no? Tampoco, yo me esperaba 15, pero bueno. Yo es que creo que en el precio del DLC, quien ha comprado el DLC está pagando otras cosas, está pagando la actualización que se ha hecho, porque recordar que el DLC ha venido junto a una actualización, uh-huh, que para quien no tenga el DLC, esa actualización existe, que pone nuevos NPCs. Sí, hay una nueva, un nuevo pacto. Un nuevo sistema de invocación de NPCs, porque antes era... las campanitas. Uf. Ahora es más fácil encontrarlos. Pero para invocar NPCs, no para invocar... Exacto, NPCs. NPCs. Vale. Para que te ayude la IA, que antes era complicado encontrarlos. De hecho, Framara me comentaba a mí... Solo me ayudó una vez un Rubiales que, bueno... Sí, el de la rueda. Sí. Yo encontré un par. Entonces ahora lo han cambiado. Quiero decir, creo que los 20 euros eso va incluido todo, tanto para los... A ver, me parece un poco carete. A ver, y yo he pagado 5 euros por un baile en Destiny. Pero luego, si borro eso de mi historial, me parece un poco caro. Ya han dicho que, a diferencia, por ejemplo, de Dark Souls 3, que tuvo... De Dark Souls 2, que tuvo 3 DLCs, este es el único que va a tener Bloodborne. Ya se ha acabado... Ya ha cerrado la historia. Ya ha cerrado Bloodborne, ya... A no ser que en un futuro haya Bloodborne 2, que me imagino que... Pues, bueno, no lo sé. A mí lo que me toca los cojones es que hayan hecho una edición chulísima para Japón, con su banda sonora específica, un libro de arte, una carátula rústica súper chula, y que aquí, en Europa y en España en concreto, tengamos que comprar el DLC. A ver... Que vende bien, que es un juego que ha llegado ya a un momento que sí que saben que vende y que la gente lo conoce y que la gente lo reclama. Bloodborne ha sido un éxito. Sí, para Sony, digamos, es su bandera ahora mismo, es que tampoco tiene mucho más que mostrar. Claro, entonces, joder, tráeme la edición y muévelo un poquito, aunque cueste 35 euros, pero justificas un poco los 20 euros que comenta Pedro. Ya no suenan a tanto porque tienes algo de material físico. Sí. Pero vamos, es una decisión, ¿eh? Bueno. Yo lo recomiendo mucho. Bueno, hablemos de la captura de From Software, la foto que puso en Twitter. Bueno, con la pila de Bloodborne. Yo me volví loco. Me he perdido. Te explico, José. Puso From Software un tweet aleatorio. Vale. Una foto. No había texto, era solo la foto. Solo una foto. Vale. Los pelos de punta. Sí. Y aparece un Bloodborne. Vale. Las cajas, el dorso de las cajas. Vale. Otro Bloodborne. Apilados, cuatro apilados, sí. La de Bloodborne The Old Hunters, que es la edición especial para tal. Y arriba, encima de todos, Demon's Souls. De PSP. Demons. Ah, para PS4. Bueno, era la caja de PS3. Está muy hecha la foto porque salía la banda roja que tenía las primeras carátulas. Sí, de... No, pero se ve el 3, se ve el 3. Se ve el 3, o sea, pero se ve... Sí, se ve que podría ser un 8 también. Exacto. Sí. ¿De qué vais? Para PS8. ¿De qué vais? Jugando con los films. ¿De qué vais? Yo creo que sí. Además, eso las... en Twitter lo han puesto. Sí. Sí. La semana que viene es el PSX, el PS PlayStation Experience. Y me huele a descargable directamente. Yo creo que va a salir Demon's Souls tal cual, descargable en digital para Play 4. Y yo le doy. Y me lo juego. Y me lo paso de puta madre. Y 70 euros. Ojalá. Ahí. Toma, mi ojalá. Somos lo peor, realmente. Criticamos alimentamos. Luego, sí, no, pero lo alimentamos. Que ponía esa foto y decía... Aquí tenemos el próximo refrito de PS4. Ojalá. ¿Refrito? Por favor. Refrito, pero sí. A ver... A quien lo haya dicho, que seguro que no se escucha. No es un refrito porque no van a mejorar los gráficos, porque esta gente le da igual. Que va a ser igual de feo el juego. Va a tener el mismo fallo de disparar a las gárgolas a través de la niebla. Y va a caer a 10 frames y va a ser igual. En fin. Pero ojalá demos, porque es el juego más raro, porque bueno, fue el primero de todos. Fue el del boca a boca, el gran sleeper de la generación pasada. Y poca gente lo ha jugado, no ha tenido la oportunidad porque cuando se han hecho famosos, la distribución de demos tampoco ha sido muy allá. Lo encontrabas en tiendas de segunda mano, sobrepreciado y tal, y coño, ojalá salga digital, lo pongan ahí para bajar. Y yo lo jugaba, yo lo jugaba encantado de la vida. Y si sale físico ya, vamos, para la colección. Sí, sí, sí. Y yo creo, no, la Black Phantom la vendí, tengo la del Dark Souls, pero... Joder, me apetece tener demos. Te apetece jugarlo. Porque además fue mi primer Souls era yo solo y la comunidad. Es decir, no tenía amigos que jugaban a eso. Claro, es que, por ejemplo, Demons, que fue exclusivo de PlayStation 3, ahí Sony cometió el error de no, digamos, guardárselo. Porque como Demons despertó tarde, ya, digamos, se había deshecho de la exclusividad y ya salió Dark Souls y tal. Pero si PlayStation se hubiese quedado Demons 1, 2, 3, todo esto, vamos, habría sido... No habría sido tan famoso tampoco. Porque eso se jugó mucho en PC. Exacto, ayudó mucho que Dark Souls salió luego en 360, que la gente ya vino a conocer de dónde viene esto, porque es así. A ver, todo fue una serie de consecuencias que todo ayudó a que al final se haya puesto la palestra y todo el mundo lo conozca. Yo soy de los que... Hay gente que se ha puesto de moda y ahora hacen los juegos. No, cuanta más gente lo juegue, más factible es que sigan sacándome entregas. Porque genera dinero. Aquí que después de Dark Souls 3 dejan la saga. Sí. From Software y él ya dejan que se tienen que pueden hacer nuevos retos. Me parece bien, sí. Me parece interesante. A ver qué traen. Me da pena que no vaya a haber un Bloodborne 2, porque no sé, me gusta mucho el universo que han planteado, pero bueno, a lo mejor un otro estudio. Que dejan Dark Souls, pero Bloodborne a lo mejor. No, han dicho que dejan... Bloodborne también, todos los Souls que llamamos. Creo que de sobra conocemos a los japoneses diciendo este es mi último juego. Y estamos pensando todos en el mismo. ¿Vale? Sí. Bueno. Y bueno. Más cositas. Sí. Vale, pues continúo yo si eso. He terminado las campañas de StarCraft 2 que estaba jugando. Me pasé Heroes of the Storm y Legacy of the Void, la de los protos. Tiene las mismas siglas. Heroes of the Storm. Sí, exacto. Es que lo he visto aquí y me ha salido. He hecho el hot, hostia. Me gusta cómo han cerrado la historia, la conclusión que dan, digamos, dejan el universo abierto ya para lo que quieran en un futuro, aunque leí una entrevista que no están pensando de momento en StarCraft 3, que todavía es muy pronto, y dije, voy a meterme a una partida online. Ya que me he pasado varias campañas, que soy un experto. Soy nivel 1, me va a emparejar con alguien de nivel 1. Me jugué contra... Porque al principio te recomienda que juegues contra la IA, un 1 contra 1, primero en fácil, luego normal y luego en difícil. Y gané las 3 partidas sobrado. Digo, yo estaba ya... Vamos, que me creía el rey del mundo. Digo, joder, a lo mejor soy bueno a esto y todo. Y dejas el trabajo y total, te metes ahí con los coreanos. Me meto a la primera partida online en un 1 contra 1. Al minuto, ya había perdido. Al minuto, ¿vale? Es un juego que tienes que hacer recursos. El pavo, no sé cómo, me encontró de... me mandó una sonda, que son los trabajadores, me mandó una sonda a investigarme, a encontrarme, me encontró rápido y me construyó... Era un protos, me construyó un pilar, o sea, un pilón de esos de energía, y yo, de momento, solo tenía mis trabajadores y estaba haciendo el acceso, que es donde salen las tropas de ataque. Y yo, hostia, ¿ahora qué hago? No sé qué. Y se acaba de hacer el pilón y me construyó un cañón de fotones, que es como una torreta que dispara. y ya está. Y me mató porque yo no tenía nada. Te emparejó con un coreano que está streameando en Twitch. Y me no, emporsoreado por 40, que, no, por 40 empresas. Creo que con una señora coreana que estaba desayunando. me humilló de tal manera que dije... Es increíble. O sea, tío, o sea... Méteme con alguien de nivel 1. Es increíble. Que no puedes hacerme esto. O sea, me echo muy para atrás. Luego ya jugué partidas de 2 contra 2. Ya no he vuelto a jugar un 1 contra 1, no me atrevo. Y en 2 contra 2 sí que he ganado las otras, pero porque me ha tocado un compañero bueno. El otro te ha hecho block para que, tu compañero te ha hecho block para que no te vuelva a pasar con él. Me atacaban a la base y el compañero me enviaba todas sus unidades ahí para ayudarme y tal y cual. Vamos, ganaba el otro. Yo hacía de bulto. El multiplayer de ese juego. No, me atrevo ya. No me meto más ahí. Es demasiado. ¿Qué más he jugado esta semana? Ah, me he pasado... O sea, al final salió el Super Star Wars, que decíamos, que comentábamos que no iba a salir tal y cual, que solo para exclusivo, pero al final caro, sí que ha salido. Caro y mal. Ha salido. Sí, ha salido a 10 euros, que bueno, eso yo sí que lo sabía, pero no sabía que no iba a salir con Crossbuy, ¿vale? Ha salido la versión de Play 4 y la versión de Vita por separado. Compras una, compras la otra. Muy mal. Mal. Feo. Lo compré enfadado. Bueno, pero esa es nuestra crítica a la industria. Sí. Compramos enfadados las cosas. Sí. Si hubiese podido, le hubiese mandado un smiley triste, pero no me dio. Podían haber sacado 5 euros y por 10 euros tenías los dos. Sí, claro. A ver, yo lo quería jugar en Vita y no lo iba a jugar en Play 4 porque no me apetece jugarlo. No, en Play 4, tiene sentido, ¿vale? Tampoco, o sea, te quemas los ojos. Me gusta jugarlo en Vita. El juego, el port, tienes para elegir scanlines en la pantalla. Ay, qué bien. Puedes elegir suavizado. Y un luego emulador. Puedes, sí, o puedes elegir Pixel Perfect o algo así, no sé cómo se llamaba. Está, pero muy, muy definido. Ojalá todo. rompan ese emulador y puedan meterle ROMs en las Vitas pirateadas. Ojalá pues puedan desencriptar ese juego, sí, de alguna manera, pero y sea el emulador. ¿Crees que será un emulador tal cual? Pero, a ver, está portado por un equipo, de hecho, bueno, han añadido logros, etcétera. Yo creo que no es un emulador tal cual. No sé. Sí que tiene el típico save y load state, bueno... La partida más bien será más... Ya, será un poco como los de 3DS que están saliendo de Sega. Sí, será un emulador, pero muy a bajo nivel. Sí. Que no podrás cambiar la ROM y ya está. Es una lástima, porque molaría un emu de Super NES perfecto para... Y me lo he pasado. Por normal. Fin. Pero en serio. Lo has visto muy difícil, ¿no? Me lo he pasado en fácil y me lo he pasado con lo de guardar estado, pues cada 30 segundos, ¿vale? Porque es un juego... De todos modos, piensa que estamos viejos ya para esos juegos. Pero no me creo que ningún niño de nuestra época en su día se lo pasase. Sí, no me yo creo que sí. Es imposible, sí. Es imposible. Los que ahora juegan a StarCraft y ganan campeonatos eran los mismos. O sea, hay encuentros con jefes, porque cada fase al final tiene un jefe. Hay encuentros que no... O sea, es que el enemigo te pega, o sea, te da de hostias y no tienes que hacer, no hay nada que esconder, o sea, no hay sitios ni manera de esquivarlo, tienes que recibir el golpe y ya está. Es como en Mega Man, recibimos al enemigo, tú recibes, pero no. Claro, me parece súper injusto. O sea, muy barrio bajero, ¿no? Los dos recibimos, pero... Sí. Son juegos que no te llevaban de la mano, eran juegos difíciles. No, era un juego difícil de la hostia. Luego, sí que confirmo que se podía elegir a Luke, Han Solo y a Chewbacca. Sí. Haces un recorrido por toda la película, es bastante lineal en ese sentido. Sí. Me ha gustado mucho porque, bueno, yo en su día no pasé de la... Creo que llegué a Mos Eisley y con suerte, no sé si siquiera llegué. Porque sí me acuerdo... ¿Has pensado alguna vez, a qué estabas diciendo eso, la cantidad de juegos antiguos de Mega Drive o de NES o tal, que nuestros padres se gastaban el dinero en esos juegos, pero que nosotros igual no pasábamos de la segunda pantalla nunca? Sí que pasábamos. Bueno, igual tú, yo sé juegos que tengo que nunca he pasado a la tercera o cuarta. Yo es que tenía un juego cada 2 o 3 meses. Claro, ahí estamos. Yo lo quemaba. No, pero aún así, yo cuando, ¿sabes? Igual tenía pocos juegos, pero aún así había juegos que nunca me llegaba a terminar y me sabe un poco mal, ¿sabes? En plan de gustas. Es que para mí un juego nuevo comprado era un acontecimiento en mi casa. No me compraban nada, yo me los alquilaba. A mí me los alquilaban y tenía el fin de semana para pasármelo. Ya, yo también alquilaba juegos, pero aún así, ya te digo, había muchos que no me... Pocos juegos no me he pasado yo de Mega Drive. Sí. Pocos. Y bueno, nada. Bueno, yo era muy malo entonces. Quiero destacar simplemente la última fase. Es en como el final de la película, ¿vale? Es en la Estrella de la Muerte. Vas con el... Bueno, se supone que eres Luke. Vas con el X-Wing por ahí, por la superficie de la Estrella de la Muerte, y luego te metes por el ¿cómo se llama? El cañón ese, ¿no? La trinchera. Y vas destruyendo cazas, te peleas también con el Interceptor, entiendo que es de Vader. El de Vader es un TIE Advanced. Bueno, no sé cuál era este. Sí. Si es el de Vader, es un TIE Advanced. Y haces lo de tirar los cañones Tirar misiles, por todo. Es muy, no sé, muy chulo. muy, muy bien esas fases. Mola, pero joder, me sabe mal, 10 euros, ¿eh? Sí. Además es un juego realmente corto. Piensa que llevas 30 euros, el DLC de 20 pavos y el Star Wars de 10 pavos. Yo creo que son, no sé, dos o tres horas como mucho. Sí, son juegos cortísimos. Perfecto. He visto walkthroughs. La gente que sí que se lo pasa a la primera, no usa el tool assist este de los que ponen el speedrun con TAS. Y dura 40 minutos, es cortito. Pero claro, ves los walkthroughs y ves que recibe el tío mogollón. No. Vale, él es muy hábil y recibe por todas partes. Pero yo me lo pasé fácil y hay bosses que me costaban muchísimo. Pues lo tenía que hacer. Si sale el retorno del Jedi, ojito con un Palpatine. Vale. No, creo que no van a salir mal. Es un sprite que ocupa media pantalla que empieza a tirar rayos por todas partes. Y claro, el control tampoco es gran cosa en Super Star Wars. Ya habrás visto que es impreciso los saltos loco. Es jodido. Cuando se pone plataformero, muy entre comillas, es imposible. De hecho, es horrible. Con Luke puedes llevar el sable láser, que es el único personaje que puede llevarlo. Y la pistolica. Pero es mucho más práctica la pistola. Porque en cuerpo a cuerpo te dan por todas partes. Entonces la pistola los mata súper rápido. El motor de colisiones, no. Y el control es muy rígido, es muy loco. Cuando salta no calculas pero bueno, es bonito. Es un juego muy bonito. Y la banda sonora y todo, o sea que bueno, es nostalgia. Y bueno, y por último ya, que ya está bien esta semana. Sí. Y yo también traigo, He estado jugando a Remember Me, porque el anterior Humble Bundle que sacaron era el Capcom. Sí. Me lo compré. Me lo compré básicamente por el Remember Me. De hecho, el resto de códigos los regalamos en la cuenta de Nivel Plus. Y lo estoy jugando y está bien, o sea, la idea está chula, la idea me recuerda a una mezcla entre el episodio de Black Mirror que tienen el implante del cerebro para los recuerdos y la historia un poco de Mirror's Edge, ¿no? De un grupo activista también así peleando contra la megacorporación, etcétera. Una mezcla así rara de eso. Me gusta mucho sobre todo cómo se ve el juego, ¿vale? Está hecho con un Real Engine 3, pero la iluminación del juego me encanta. Las exigencias que has puesto están muy guays. Artísticamente es En el PC me va súper bien, en 1080-60. La banda sonora del juego mola un montón. Cuando empieza los combates, hace una música así, rollo electrónica, pero no muy dura. O sea, no sé, electrónica francesa, ¿no? Un poco en ese sentido. Bueno, la empresa es Don't Know, los creadores de Life, bueno, los creadores de Remember Me primero y luego la Fist of Strange. Sí. Y bien, lo que pasa es que el juego creo que intenta hacer demasiadas cosas. Me explico. En principio es de peleas, tiene un sistema así de montar combos, un poco. Bueno, tienes los combos que en plan, pues este puñetazo te recupera vida, este que te da tiempo de no sé qué, no sé cuántos. Y tienes que montar tus propios combos. Lo que pasa es que hay combos muy, muy, muy largos que yo nunca consigo hacer. Es como en los juegos, a lo mejor un combo de 8, pues de patada, puñetazo, patada. No, porque además yo empiezo a spamear los botones y sale lo que sale. Luego también tiene, en plan, vas por la ciudad, aunque es súper guiado, es pasillero, siempre por el mismo camino, o sea, solo hay un camino, de ir escalando, de ir evitando obstáculos, además. Hay persecuciones, hay puzzles en plan rollo como lo de Batman de hacer resolver un misterio, que tienes que rebobinar para ver lo que ha pasado y cambiar algunos eventos. Tiene acertijos. Hay un momento, o sea, porque tú puedes robar los recuerdos de otras personas. Y a un guardia de seguridad le robas la contraseña, ¿vale? El PIN de un acceso. Sí. Pero en vez de robarle el PIN, le robas un acertijo y tienes que adivinar tú la contraseña en función del acertijo. En plan, muy ¿por muy qué normal. Me cuelas esto aquí en medio? No pinta nada. No sé, lo he visto un poco. Es lo que decía hace varios programas. Es un juego muy francés. Tiene cosas muy francesas. Sí, Luego también puedes mover cosas, intenta hacer muchísimas cosas, muchísimas mecánicas y no se centra. Luego la historia, o sea, el planteamiento está bien, pero la historia tampoco tiene un gancho. No, vive del arte ese juego. Sí, de lo diferente que es, lo bonito que es. Porque es una París distópica de 2048, creo que es. En la fase donde llegas a París, que ves la Torre Eiffel, que tienes ese plano súper bonito, que luego tienes que escalar unos edificios, pasar por unas habitaciones, esa fase es increíble. Sí, además es muy futurista, tiene realidad aumentada por todas partes, o sea, es muy, muy vistoso y es un universo muy chulo. Lo que pasa es que tampoco te cuentan mucho contexto de ese mundo, ¿vale? O sea, te sueltan ahí y no entiendes muchas cosas o no te dan una historia de todo lo que ha pasado. Uh-huh. O sea, si te cuentan que la gente, hay como junkies allá a la memoria, pero tampoco. ¿Por qué son junkies a la memoria? O sea, ¿cómo los recuerdos te afectan al nivel de deformarte, ¿no? O sea, les extraen los recuerdos. Son deformados. Se convierten en una especie de zombies. Están arrugados. No entiendo el proceso de... Juega un poco con eso, con que el alma es lo que les da forma humana y los deja atrofiados. No acabo de entenderlo del todo, pero bueno, me está gustando bastante. Voy por el capítulo 5 de 8, claro, lo he cogido con ganas y bien. Al final se vuelve muy coñazo porque las mecánicas no hace nada especialmente bien. No, el problema es ese, hace muchas cosas pero ninguna... Luego hay quick time events por ahí que a lo mejor estoy desprevenido y me sale un quick time event y me mata porque a lo mejor he dejado el mando en ese momento. Y has visto el creador de combos es un poco bueno, creo combos, pero son todos iguales. Uso todo el rato el mismo. ¿Verdad? Sí, porque hay combos muy buenos que dejan KO al rival y... Bueno. Pero bueno, bien. Pero merece una secuela. Quería... Sí. Merece que lo cojan... No sé si Don no... Pero que usen ese arte. Un reboot como el de Mirror's Edge, que no sé qué va a salir ahora. Sí, porque este juego al principio era de Capcom, ahora lo publica, pero lo programaba Capcom, se llamaba Drift. ¿Ah, sí? Y era un hack and slash, por así decirlo, un beat'em up. ¿Drift como el juego de coches? Drift como el otro juego que va a salir ahora. Exacto. En el espacio. Tal cual, a Drift. Y cuando los anunció Capcom, molaba porque era, joder, un juego rollo, parecía Bayonetta, futurista. Luego acabó siendo Remember Me, que me parece que ganó en profundidad mogollón. Es que parece un hack and slash así tipo Platinum, pero luego le meten otras mecánicas. Pero luego es tosco y es igual de rígido que muchos juegos franceses que tienen ese algo especial, pero no terminan de coger. Las caras de los personajes, especialmente de los enemigos, son muy... francesas en el... No, es que no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero un poco como pasa con Dishonored, que las caras son así... ¿Pero rollo cómic francés o...? Sí, no sé, muy... Es que no sé cómo explicarlo, pero que sabes que digamos que es francés, ¿no? ¿Sabes? O sea, es... Sí, le ves ese... Vale, porque llevan todos boina o... todos bigote y van fumando y la barra de pan. Sí. La y hablan con acento todos. O sea, no quiero decir que tengan cara francesa, sino el arte de la cara, ese estilo... No sé, como el estilo muy, de Dishonored. Es no sé, muy europeo, se le nota. Sí, bueno, pero eso mola. El arte es muy cómic belga, francés. Eso quiere decir que el cómic francés es muy específico el look que tiene y que mola mucho, además. Está guay. Uh-huh. Eso. A ver, lo suyo, el París. Quiero decir, tiene que parecer franceses. Claro. Sí, pero es una París llena de robots y de gente. Sí, y todos se ríen como jojojo. Jo, jo. En fin. Os toca. Bueno, vale, voy yo. Venga, voy a tope. Bueno, me he pasado Guitar Hero Live, lo he recuperado. ¿Te has pasado la campaña? Me he pasado, digamos, la campaña, los conciertos, lo que sale FMV. El concierto más gordo, entiendo que será el último. El último, a ver... ¿Qué rollo estadio? No es el más gordo, hay uno en un estadio antes, que es un concierto muy rockero, llega a ser un poco metal metal ya ahí, en plan combos muy complicados, de mover mucho los dedos, no es tan de acordes pop. Sí. Sino que es un concierto enorme. Es que ahí es donde Guitar Hero ha ido siempre a lo que hablábamos, la diferencia entre Rock One y Guitar Hero. Guitar Hero, en las canciones de metal, las canciones más complicadas, lo que buscan es eso, la dificultad de buscarle la combinación chunga. Es una locura. Y me lo pasé en avanzado y sale lo de tirarse al público, que os comentaba ahí. Sale como partes la puta guitarra en el suelo después de la primera canción y te dan otra y tal. O sea, es muy épico. Y luego el último concierto es como un homenaje, que ya eres famoso de la hostia. Sí. Y te vas a una sala pequeña, están todos maquillados de Halloween. Vale. Y tocas una de The Who. Sí. Que es la típica que sale en muchas intros, en muchos vídeos. No recuerdo el nombre. ¿Baba O'Reilly? Creo que sí, puede ser. ¿En qué CSI sale? Es la de CSI, justo. ¿La de cuál de los CSI? Oh, es verdad. Yo creo que es la de Baba O'Reilly. Sí, creo que sí. Es que no me queda con el nombre. La que tiene un... No conozco prácticamente nada de The Who. Vale, sí. Vale. Ni de Kant. Lo digo por dejarlo. Sale la de Paint It Black de los Rolling. La intro además es súper chula, tocada en guitarra, porque son todo punteos. Es genial. Y una de Queen. Vale. Pero no de las famosas, es una de las más rockeras, de las más underground que tiene Queen. Vale. Y es un concierto de tres canciones míticas, de tres grupazos, y emociona muchísimo, porque estás además en un bar tocando. Y luego, bueno, desbloqueas los créditos cuando te lo pasas. También, si te sacas rango alucinante en todos los conciertos, desbloqueas el making of, el no sé qué, el no sé cuánto. Y los créditos, ¿cómo molan? O sea, ¿cómo molan los de Freestyle Games? Qué bien se lo han pasado haciendo el juego y qué equipo más genial. ¿Pero o sea, qué pasa en los créditos? Pues sale escenas de vídeo de ellos pues durante el desarrollo. Ah, rollo making of. Sí, tal. Molestando, haciendo air guitar, cogiendo una guitarra de plástico y partiéndola contra el suelo. Sí, sale, hacen un concierto entre ellos en una de las de los platós donde rodaron. Sí. Y claro, sale gente de marketing, sí, de PRs, de todo, que no tienen mucho que ver con el desarrollo, y los ponen ahí a tocar un piano o tal, gente mayor, vestida así muy normal, en plan, a lo mejor un pez gordo de Activision sale por ahí. Qué guay. Y me ha parecido muy honesto Guitar Hero Live, y lo he puesto aquí, creo que va a estar en mi lista de gotis en el programa de gotis. Mola. Creo que nadie se va a acordar de él, a todo esto, porque nadie está hablando ya de Guitar Hero. No, es que... pero es un juego de largo recorrido. Sí, pasa con todos los juegos musicales, creo yo. Incluso en el punto álgido de los juegos musicales, sí, a la gente no les gustaba, pero la gente lo jugaba, pero Rock Band recibía mucho premio. Sí, pero quiero decir que no es un juego que la gente hable mucho de él, porque no hay mucho de qué hablar, más allá de la gente que lo juega. Exacto, sí. ¿Sabes? Hay un giro argumental que deje a todos... Claro, sigues jugando y la gente... De hecho, hay mucha gente que sigue jugando a los Rock Band. Sí. Yo me sorprende, en Reddit la gente dice, no, yo sigo haciendo fiestas de Rock Band cada semana con mis amigos, ¿sabes? Es un juego muy de fiestas. Pero no es un juego que la gente hable del juego en sí, porque, bueno, pues una vez tocan las canciones, ya está, no hay más, ¿sabes? Bueno, la cuestión es que el juego está muy bien, han metido 28 temas nuevos, sí, más algunos de algunos conciertos, de estos que hay como Guitar Hero Premium, que puedes pagar monedas que consigues en el juego. El sistema económico sigue funcionando bien. Tú juegas media hora, dos horas, y ya tienes dinero para tocar, pues fácil, 10 canciones que a ti te dé la gana. Puedes elegirlas. Creo que ese equilibrio es bueno, porque te obliga a jugar de alguna manera. Sí. Y dentro de los conciertos, bueno, han metido un directo en una sala, un grupo como el de Avenged Sevenfold que metieron, sí, anteriormente, que por cierto, no sé si ese concierto se puede rejugar una vez lo quitan, no sé dónde está, no lo he encontrado, pero sería una putada que fueran licencias temporales. Ya, normalmente todas las licencias musicales son temporales. Sí, pero me refiero a que ese live tenga lo que dura, dos semanas el concierto, ya. Y ya está. Puede ser que sea temporal, ¿eh? No lo sé. Sobre todo con cuanto más gordo es el grupo o la canción y tal, más temporal es la licencia. De hecho, Rock Band pasa mucho que hay DLCs que ya no se pueden descargar porque se les ha agotado la licencia, que es una putada, pero bueno. Pues justo dentro de los tres conciertos que hay, normalmente dos son de videoclips, pero de canciones que van a incorporar en un futuro en el juego, porque ha pasado esta vez con Interpol y The Strokes y demás. Hacen la versión videoclip primero y luego ruedan el video. No, sale la versión videoclip, lo puedes jugar solo en el modo premium, que juegas pagando tickets, y luego se incorpora en el futuro al plantel de canciones. Ah, vale. Pues hay una muy electrónica con Prodigy, con The Knife, y hay un grupo, no sé si se llama Mets o algo así, que es la canción más difícil del juego. O sea, ya he descubierto la canción que va a salir en YouTube, los vídeos de Expert tocados por un niño de 5 años. Sí. Esos vídeos míticos de... Sí, cuando salía Dragonfly o Dragon... Sí, la de... Sí. Las de... ¿cómo se llama el grupo? Dragon algo, ¿no? Es... Dragon, madre mía, no van a linchar. ¿Dragon Ball? No. La de Dragon no sé, Fire, es Through the Fire and the Flames. Exacto. El grupo no me acuerdo, es Dragon... Joder. El caso es que a mí, yo tuve una época que me gustó el grupo. Pero en realidad es un grupo de coña. Te gustó tanto que... Que me olvidé el nombre, sí. No, hombre, porque es un grupo de estos, lo conocí, lo típico, lo conoces con el Rock One, tal, te bajas un par de discos, te das cuenta de que todo es lo mismo y que es un grupo de coña. Dragon, o sea, Force. Dragon Force, eso. Gracias, Dragon Force, Through the Fire and Flames. Son, básicamente, su meta es hacer las canciones de metal más complicadas y más complejas técnicamente que posibles. Entonces, luego, realmente, una vez las escuchas 5 veces... Ya no tienen más la música, ¿sabes? Como, bueno, sí, vale, son muy complejas, las han hecho para que en el Guitar Hero las pongan y sean muy difíciles, pero ya no tiene más profundidad. Pero aquí es curioso que una canción electrónica donde no hay guitarras, bueno, hay samples, es como si tocaras con una pedalera, que le pusieras un efecto muy electrónico, es imposible. Ya. Es decir, jugada en avanzado, que yo en avanzado ya me hago de 95% para arriba de notas, lo estoy dominando bastante bien, imposible. Hice un 70 o algo así. Era como, no puedo, me explota la cabeza. Y todavía hay un nivel más que es experto, que es ya el loco de... cejilla más, o un acorde más, no sé qué. Es de como, que solo pueden jugar niños con Aspergers. Que... Sí. Y bueno, ahora se ha vuelto a poner de moda porque en el Black Friday, Game y Amazon lo ha puesto a 65 euros, que es un precio... Periférico incluido. Con periférico incluido, la versión para iOS. Me tenía que haber pillado, la verdad. Sí, es... Ya, me lo perdí, pero bueno. Bueno, todavía está, ¿eh? Cuando lo todavía está. Todavía está en Amazon. Iba a decir, cuando lo escuché, ya será tarde. Bueno, no sé, no me apetece. No. Ahora no te eches atrás, valiente. Me da un poco de pereza, la verdad. Es que tengo poco tiempo últimamente. Píllatelo para la Apple TV, vale 50 euros. Ya, lo de la Apple TV es más... Porque así no tengo que encender la consola. Bueno, ya veré, lo voy a pensar. Bueno, la cuestión es que lo he intentado poner de moda, pero no en plan campañita, sino, coño, compradlo, que 65 euros es un precio inmejorable. De hecho, con una guitarra, el precio, el PVP habitual, son 115 euros. Sí, sí, está muy bien. Ha bajado de precio una barbaridad. Y, bueno, lo recomiendo a todo el mundo que le guste la música y quiera algo, no ya solo para fiestas y tal, como Rock Band, sino para jugar ellos. No, que echen de menos, porque al fin y al cabo yo creo que... Que les apetezca que, fliparse. Que echa de menos los juegos musicales, yo los echo de menos en general. Es que te pierdes el modo este que repasamos de Guitar Hero TV. Eso estaba muy bien, yo admito que estaba tiene muy dos canales, el más rock metalero y el más light, pop indie. Y en cualquier momento te apetece caña, uno, te apetece lo otro, otro. Y vas descubriendo temas, te van gustando algunos que luego ya compras o alquilas. Y me parece un juego infinito y una gozada. Sí, tío. Y además, cuando coges nivel, yo nunca he sido bueno en los juegos musicales, pero este ha sido al que más tiempo le he dedicado. Y bueno, ahora que estoy viendo que puedo progresar, que no soy tan retrasado como pensaba, me encanta. Llego a sentir esa sinergia de, hostia, lo estoy petando, puedo girarme todo sin mirar a la tele y tocar, porque me la sé ya. Y es una pasada. Bueno, a ti te habrá pasado con la batería, que te llegas el momento de Nirvana de decir, esto es perfecto. Además, es lo que digo, yo siempre defiendo la batería en el Rock Band porque las notas que tocas son en experto prácticamente lo mismo que tocas en la canción. Si sabes tocar la canción en real, en el Rock Band sabes tocarla. Claro, aquí no es el caso. Pero sí que cuando hay un solo de guitarra... Sí, pero sí que se parece mucho a... Tocas toda la melodía. Claro. Cuando es una canción de Green Day, son todos acordes de quinta, de pa, pa, pa, a mí la guitarra, sobre todo me gustaba mucho en el Rock Band las partes de solo de guitarra. Sí. Porque sí que las habían hecho lo más parecido posible a tocar la canción de verdad. Y era súper, súper entretenido. Es una gozada. Bueno, Guitar Hero Live, que nos sorprenda que lo meta en el top 3 del año. Ya haremos programa GOTY. He jugado a uno, hablando de tops, que está en el top 1 de la revista Time, que ya ha hecho la lista de GOTYs. Es una lista bastante hipster, bueno... Está Bloodborne, tal. Sí. Pero el primero se llama Prune. Es para iOS. Es un juego desarrollado por Joel McDonald. Creo que valía 4 pavos, pero el otro día estaba por 2 euros y dije, venga, ¿por qué no? Vamos a darle. Y os cuento un poquito. Tiene la típica intro muy misteriosa, tal, muy minimalista. Sí, muy fan, ¿no? Parece. Sí, sí. Que sale el sol, ilumina una hojita, cae un pétalo como si fuera flower. Y luego el juego, porque es un juego, yo creía que iba a ser como el simulador de montaña, ese que trajiste alguna vez. Creía que no iba a ser un juego, creía que iba a ser la modernez de turno que saca la revista para fliparse y para decir, guau, si hay más de videojuegos, esto es mejor que un triple A. Sí que realmente tienes que hacer cosas. Tienes que plantar una semilla y tienes que deslizar y elegir hacia dónde crece un árbol. El árbol empieza a crecer, además tiene una simulación de físicas bastante chula, empiezan a salir las ramas y tú vas cortando ramas para encauzar el crecimiento de las ramas hacia donde tú quieres. O sea, si se va muy para la derecha y salen para la derecha todas las ramas, pues le vas quitando para que se enderece. Y tienes que llevar la copa del árbol hasta donde haya un haz de luz. Y una vez alcance esa zona y pare un poco de crecer, porque puedes limitarlo si vas cortando ramas, dejando tal, empiezan a florecer. Todos esos extremos de la rama empiezan a florecer, completas una serie de... Bueno, sale arriba con unas estrellas y tienes que como igualar el número de flores respecto a las estrellas y te pasas la fase. Pero el juego se va complicando un montón. Añaden viento, que cuando sacas el árbol, cuando lo plantas, tienes que colocarlo inclinado para que compense con el viento. Tienes una especie de satélites que son como soles, como planetas. Uno, cuando contacta una rama con él, te va infectando el árbol, se va coloreando hasta que te lo mata. Tienes otro que te potencia el crecimiento, una hoja que empieza a crecer haciendo círculos. Es un juego muy zen, muy fácil. No me está costando mucho. Algunas fases digo, joder, al final el juego te dice, no, traza así para poder... te da pistas. Pero me está pareciendo maravilloso, muy relajante y muy de ese juego de iOS que juego con el pulgar solo. Sí. Y me parece correctísimo y muy agradable de jugar, muy barato. No para meterlo en el top 1 del año. Esa era mi pregunta. No, para nada. Es un juego interesante, curioso, bonito. Estaría en un top de juegos para iOS de 2015. Sí, sí, es un juego muy recomendable para iOS. Es de esos importantes que seguramente en los premios que da Apple cada año salga porque cumple la estética de Apple, es minimalista, es musiquita muy relajante, muy chill out. Y por 2 euros me gustaría que lo comprarais porque es un gasto ridículo. Sí, creo que os va a gustar. De hecho, a Ana el otro día, mi novia, estaba en plan, mira, me he comprado esto, como estamos en lo del pack familiar, bájatelo de mí, tal. Sí. Ah, no, es una mierda, lo típico, pica. Y se ha picado. Y no para de jugar, le encanta. O sea, yo iba por el mundo 3-8, no sé cuántos hay, estoy ahora en el 4, y ella en media hora me pilló. Por lo que parece un juego muy corto, pero si lo espacias, no sé si los momentos de relax del baño. Sí, un poco si lo vas espaciando así, creo que merece bastante la pena. Acabo de mirar que también está para Android. Está para Android, vale, para genial. No filtremos. Ahora que has hablado de un juego así indie y tal, ¿habéis visto lo de la edición limitada de coleccionistas del FEZ? Sí, no, 500, no, no, no, 500 unidades. 500 unidades, 100 pavos. 100 pavos. Una caja roja súper bonita. Un estuche con el. Lleva un libro dentro, sí. Algo en la portada. Es una chula. No sé el juego ni. Ostras, qué bonito. Muy bonita. Sí. Además, el logo de la compañía, que es un, sí, polígono. Además, parece como un Corán o un libro así religioso, ¿no? Mola. No, mola mucho. Es muy. Adorar a Felipe, Fish. Felipe, sí. Pescado. A Felipe Pescado. Yo entiendo que, como han cancelado el FED 2, para recuperar esa pasta, está vendiendo el. La edición esta. No, yo me la pillaría, la verdad, si... Comprad el Prune, va. Comprad lo que... El Prune lo pillamos. Dos pavos, luego os lo doy, si os arrepentís, os lo devuelvo. Bueno, más juegos. Tengo dos más. He repasado Guitar Hero, Prune, bueno, la beta de Rainbow Six. Te apuntas también el Mayan Death Robots. Uh-huh. Esta semana ha tocado, pues, semana Cosmocover, Devolver, sí, un poco lo que ahora sacan. Ahora contaré yo también un poquito. En terreno indie, pues Mayan Death Robots se vendía como el juego más importante. De hecho, es un juego muy curioso de Sileni Studios. Es un pequeño equipo formado por un programador y un artista. O sea, son muy, muy indies. Son dos personas. Es una especie de Worms. Yo no conocía nada del juego. Sabía que podías jugar cooperativo uno contra uno. Mm. Pero no sabía qué género. Creía que era más como el Tower... Tower Fall Ascension. El Tower Fall Ascension, que es más pegarse hostias. Sí. Pues este es mucho más pausado. Es rollo Worms, por turnos. Es un programa de televisión donde se enfrentan dioses robots, porque el mundo está dominado por dioses robots. O sea, bien, lo típico. Ya no son humanos ni... Vender a ganado y ya. Ni seres etéreos ni nada, son robots. Y bueno, están los típicos personajes, el personaje estándar, que es el que tiene metralleta y tal, el soldier, sí, de este juego. Soldados, sí. Luego están los un poco los más místicos, que lanzan como arañas, conjuros, culebras... Y lo que es un juego por turnos, uno en cada lado, tienes que proteger un tótem. Sí. El terreno, claro, el tótem aparece como cubierto por terreno. Hay lo típico, árboles, piedras y demás. Y vas lanzando ataques, uno cada uno. El juego al principio parece muy tonto, pero se va complicando mucho porque tienes la posibilidad en el turno de decidir de cubrir el terreno, que puedes poner fichas de Tetris. De hecho, han elegido la forma de las fichas de Tetris para colocarlas en la pantalla. Es una ficha de Tetris hecha de tierra, de hierba, de lo que sea. Y tiene eventos aleatorios, eventos climáticos, que empieza a llover, se te cae el tótem por un descampado que hay. Sí. Y salen minions que, de hecho, van puteando al rival. Es un juego bastante impredecible, es bonito, es en dos dimensiones, muy, muy chulo. Y está muy centrado en el cooperativo local. Competitivo local, mejor dicho. Es juegas por turnos con tu pareja, con tus amigos, y pegarse de hostias por turnos, retorciendo el concepto de Worms, y a mi parecer bastante bien. Es muy divertido. Mm. Yo lo poco que he jugado me lo he pasado muy bien. Sí que es cierto que no tiene mucha chicha, porque tiene una campaña que son misiones encubiertas de estas de... tutorial de... Bueno, primero tienes que matar a este tótem que está a 2 metros, que lo tienes a huevo. Luego se va complicando, luego la IA se hace más difícil. Así en 33 misiones, creo que son. He jugado un poco la campaña por... Pero la gracia está en ponerte con un amigo y jugar local, como debería ser. Sí. No tiene online, ¿eh? Ah, te iba a decir, a lo mejor también puedes jugar online. No he visto que tenga online. De hecho, tiene empezar y pone tú contra la CPU o tú contra el segundo player. Ya está. Y el modo campaña, que es un tutorial alargado. Artísticamente veo que está chulo, ¿no? Artísticamente es muy gracioso. Además tiene un gran sentido del humor, porque lo presentan como un programa de televisión, en plan, el programa de televisión definitivo, porque vuestros dioses, los robots, van a luchar entre pero sí para... Smash TV. Sí, para crear al... para que gane el mejor dios de todos, el mejor robot. Y es bastante divertido. Sale como lanzamiento estrella de este mes de esta compañía. Y bien, creo que vale, no sé si valía 13 euros o algo así. Sí, más o menos el precio estándar para sí, ahí. El precio estándar de un indie. Y ya que estamos como en época navideña, que no parece que haya indies, parece que ya se han acabado todos. Sí, la gente está de vacaciones. Es una buena oportunidad. No esperéis un grandísimo juego, pero sí que es a tener en cuenta si queréis, sobre todo si tenéis hermanos o amigos o vivís en compañía, para echar competitivos es muy divertido. De hecho, si queréis luego probamos y jugamos un uno contra uno a ver qué tal se os da. Y por último ya, Bueno, no sé si alguien del podcast se ha enterado, bueno, sí, si me siguen en Twitter, que me compré una Neo Geo, me regalaron una Neo Geo, mejor dicho, y es mi ruina. Sí. Porque estoy comprando juegos y son caros. Ya. O sea, yo voy de 100 en 100 euros en plan, mira, me compro un jueguito. Claro, vale 100 euros. Y un juego son 100 euros. Son 100 euros. Es mucho dinero. Son más caros que los juegos de ahora. Sí, claro. Es como si cada semana me estuviera comprando novedades. El Guitar Hero. Sí, todas las semanas un Guitar Hero y a veces dos cada tres días me compro. Bien. Vale, y el último que me he comprado, un poco más barato, eso sí, ha sido el Blues Journey. Sí. Y que, bueno, se llama en Japón Ragui, aunque en la caja pone Ragi. No sé, Ragi es el nombre del planeta. Es un juego de Alpha Denshi, es una compañía muy conocida por ser partner de SNK a principios de los 90. Sacaron Magician Lore, que fue uno de los primeros juegos de Neo Geo, que estrenó la consola en Occidente. Ninja Combat, Thrash Rally, World Heroes, que es el más famoso, la saga más famosa que tienen. Y esto es un plataformas que mucha gente habrá jugado en recreativos. Llevas una especie de niño disfrazado de mosca. Algo así, con un peto muy, muy gracioso. Un clásico juego recreativa que no. Sí, de mascotita, sí, exacto. No tiene, la historia es muy tonta, de unos malos con el superjefe que intenta, pues, llevarse los recursos naturales del planeta. Un Robotnik cualquiera. Sí, exacto, aparece este muñequito. El juego realmente es del 91 y es de los primeros juegos de Neo Geo. Es, vale. Es cutre gráficamente, yeah. Si lo comparas con Garou o el Mark of the Wolves. Pero es muy gracioso. Es un plataforma muy majo. Bastante profundo porque es largo, tienes la posibilidad de hacerte pequeñito para pasar por sitios muy pequeños para descubrir zonas ocultas, tienes tiendas para comprar power-ups, tienes un montón de armas, tiras, normalmente tiras una hoja y puedes hacer una hoja que tire viento, aparte que tenga onda expansiva, mola. Que tires bombitas, y es el típico plataforma de saltar encima para matar o tirar la hoja, pero los dejas como... con los pajaritos a los enemigos, sí. Y los tienes que coger y lanzar para terminar de matarlos. Ajá. Es un juego bueno por... artísticamente es bonito, gráficamente es bueno, normalito. Es un juego muy bueno por su ritmo, por su manejo, porque tiene cooperativo, que es algo que se echa muchísimo de menos en las plataformas. Anda que no molaba jugar cooperativo. Sí. Y tiene muy buena música también. Es una música... pues da lo mejor que tiene el chip de Neo Geo. Que era una Mega Drive bastante dopada, con samples reales. Y ya os digo, es de esos juegos no de lucha que tiene Neo Geo, ajá. Que se valoran bastante bien hoy día, porque han envejecido muy bien para ser del año que son. En el 91, ya. Vale, Mario World, pero aparte de Mario no había plataformas muy decentes. Ya. Estaba Sonic, Mario y poca cosa más. Ahora que lo has comentado, sí que es verdad que en Neo Geo había muchísimos juegos de lucha. Prácticamente todos. SNK ha sido la maestra de los juegos de lucha, junto con Capcom. Ya. Capcom vivía de revisiones de Street Fighter. Entiendo y... que es en parte porque muchos vienen de recreativas y en recreativas lo que se llevaba eran los juegos de lucha. Sí, realmente, a ver, SNK empezó con Fatal Fury, los Garouden Chetsu, pero el primer Fatal Fury es un mal juego. Yo siempre lo considero un juego malo. Jugablemente sí, muy poco... lento, muy el doble plano, muy pocos personajes para elegir. ¿Hay un juego de lucha que en su primera iteración haya sido la hostia? Mortal Kombat. Bueno. No fue revolucionario por el tema, pero por otras el tema cosas, de usar vídeo y la violencia y tal, pero el teniendo... Mortal Kombat 2 está mucho más pulido. Mortal Kombat 2 es, creo que es el salto más gordo con, junto con Street Fighter 2 respecto a la precuela. Sí. A ver, SNK sacó Art of Fighting, por ejemplo, que le pegó un puñetazo a Capcom en la boca porque estaban sacando revisiones de Street Fighter sin parar, el Champion Edition, el Turbo y tal. Acuerdo. Y Art of Fighting eran unos sprites gigantes, con un efecto zoom de la hostia, con fases de bonus que mejoraban las características del personaje, con el movimiento de burla que se introdujo luego más adelante en los juegos. Pero que la primera edición fuese la hostia... A ver, King of Fighters 94 está muy bien. A ver, tampoco digo que sea, ¿sabes?, la mejor, pero es bueno, que iniciaron uno que saliese así bien pulido, supongo que el Art of Fighting sí, pero es peculiar. Samurai Shodown también es muy, muy bueno. Killer Instinct, lo bueno es que todos estos juegos que estamos diciendo no son plagios de Street Fighter. Ya. De hecho, Mortal Kombat, pese a todo, tenía un estilo único. Sí, un estilo de combos, de hacer los ataques, no eran medias lunas. Podías bloquear con un botón. Y bloqueabas con un botón. Estamina, lo que sería estamina para correr incluso. Tenía botón de sprint en un pero juego. Pero el botón de sprint lo incluyeron más adelante. Sí, más adelante. Bueno, sí, en el 3. Creo que el primer juego con sprint fue Samurai Shodown, de acercarte al rival, que empezabas a correr. De hecho, Samurai Shodown innovó el uso de armas, más allá del GR Kung Fu y algunos enemigos, y el que podías perder el arma. No sé, un día hablaremos de juegos de lucha en profundidad, y de hecho centraremos casi todo en Capcom SNK, que son los reyes, Pero este Blue Journey, ya os digo, para ser un juego no de lucha, es de mis juegos favoritos de Neo Geo. Y he pedido un segundo mando, que vale una pasta, los mandos de Neo Geo originales. Como todo en Neo Geo. Me ha costado 70 pavos, con caja y todo lo que quieras, pero 70 euros, ¿sabes? Es que Neo Geo es una ruina. Es decir, todos los oyentes que piensen en nostalgia, tal, no os la compréis. Os vais a la mierda, ¿eh? Al pedo. Sí, sí, sí. Es que yo he tenido que parar de comprar porque digo que no tengo dinero para cosas básicas de mi vida. Como comer. Sí, como comer, por ejemplo. Y me ha jodido. Pero bueno, os quería traer un poco este Blue Journey para tirar de nostalgia, que siempre está bien. Para variar, ¿no? Para exacto, variar. Exacto. Pues dale, bueno, nada. A ver, yo traigo tres jueguitos esta semana. El primero, siguiendo la estela esta indie que comentaba Pedro de Cosmocover también, distribuido por Cosmocover. He jugado a... Bueno, estoy jugando, porque el juego es un poco largo, es denso, no es de dos tardes, es Hard West, que está desarrollado por Creative Forge, que son unos chicos polacos. Es su primer juego. Intenté indagar a ver si habían hecho otras cositas más pequeñas o habían participado en cosas, y a priori hay muy poca información de ellos, por lo que entiendo que por la naturaleza indie del juego y por la información que hay, pues debe ser su primer proyecto serio. Y como comento, es un juego de distribución digital, indie y demás, y es un juego de acción táctica, combates por turnos y toques roleros. Hay momentos, a mí me ha recordado mucho al XCOM, como una skin prácticamente. El combate es igual que XCOM. Posicionas en el rango de área donde puede llegar tu personaje por sus skills. Los posicionas. Luego tienes pues puntos de acción para bien, para atacar, pues una habilidad y esconderte. Se ve desde un punto de vista cenital, y en esta ocasión no hay 3D que se pone, no baja la cámara a seguir la acción, como pasa, por ejemplo, pues en XCOM. Hago referencia a XCOM porque sí, seguramente juego, ¿no? Comparar. Directamente, y quien tenga ganas de un XCOM 2 hasta que llegue, pues este juego es ideal, si le va la estética western también, que ahora lo comentaré. Gráficos cel-shading muy sencillitos, no llama la atención, más allá pues que tiene el detallito del gore, de los disparos, de recreados pues los bares por dentro o las casas. Sí que están hechas con mimo, pero se nota que tampoco han explotado esa parte y tampoco tenían recursos para trabajarlo mucho. Y bueno, el juego es muy difícil. Me ha sorprendido. Yo tenía ganas de un juego de este tipo, de acción por turnos y demás. Además, veníamos de comentar juegos de estrategia en el último programa y me vino el StarCraft que estábamos planeando y quería probarlo. Y el juego realmente es muy difícil. Y es muy difícil, aparte de por la propia acción que plantea, por los checkpoints. Porque cuando mueres, a lo mejor llevas 20 minutos en una fase y penaliza mucho la muerte. Como Bloodborne. Sí, pero Bloodborne te mata, pero quieres superarlo. Aquí te mata y te da la pereza de joder otra vez contra estos tíos, porque es por turnos, o sea, es muy lento. Ahora te toca a ti, ahora me toca a mí, ahora me posiciono. A lo mejor estás 20 minutos para tomar el control de la situación y el componente azar te mata, o el componente estás despistado y penaliza mucho. Entonces, es un juego muy duro. Que no está hecho para casuals, pero sí que lo pueden jugar porque tiene un tutorial muy bueno. Algo lento para mi opinión, pero muy bueno porque repasa todo lo que se puede hacer en el juego. Y además el tutorial sirve para meter la historia, introduce la historia. No es un tutorial ya jugado con en sí el argumento, sino que te sirve para ponerte en situación. Y es muy lento porque, os comentaré, cuando te quieren explicar una mecánica, te ponen una fase, carga la fase, todos los turnitos, hacer dinámica de matar a dos enemigos. Y te hace el turnito, matas a los dos enemigos y te saca del tutorial, te cuenta un poco más de historia. No, a ver, explícame 5 o 6 dinámicas en la misma fase. Que no pasa nada. Que no pasa nada y avanzamos y lo hacemos más, más ligero. A ver, entiendo que quieres meterme en contexto, pero joder, que tampoco me hagas perder tiempo en un tutorial porque seguramente lo abandone. Entonces, es difícil, es duro y mucha gente lo abandona si no es fan del género, pero bueno, quien quiera darle una oportunidad pues tiene ahí un tutorial que te lo explica. Y el juego básicamente está estructurado son 40 misiones que nos llevan a lo largo de una historia. Y la historia es que empieza pues como las historias estas de western, que te secuestran a la madre cuando eres un crío, tu padre va a por ellos, tú creces, maduras, te enamoras y te matan. Y aparece un demonio y te da poderes demoníacos y te vuelve a la vida. Y en un giro inesperado que nadie pensaría que eso pasara, usas los poderes para vengarte. Claro. ¿No? Sí, hombre. Hombre. Y ahí me quedé, hostia, que se va a vengar. No eres un caballero y usas los poderes para... No te vas a tu casa que, mira, te han devuelto la vida, me voy a tumbarme a la Bartola. No, te vas y te vengas. Joder, entonces, qué guapo. Qué guapo. Entonces, son las 40 misiones, pero en sí son pequeñas campañas. Entonces, la campaña es de la siguiente manera. Es que el juego, ojo, que no lo han para entenderlo y para explicarlo es un poco complejo. Es un mapa en el que aparece pues una minería, una zona de petróleo, unas granjas, un pueblo. Entonces, ahí el juego entra en componente RPG. Vale. Mueves un indicador, un cursor, te vas a un pueblo, pero no te vas corriendo, simplemente con el ratón seleccionas, clicas y entras. Y te dice, vale, aquí, esto es una minería. Mira, si por $5 te dejamos excavar en la superficie, ¿no? Y puedes o ganar pepitas de oro o perder dinero, depende. Por 75 excavas un poquito más profundo. Pues entiendo que compras los picos, los recursos para bajar. Joder, qué complejo. Por 150 bajas a la última capa, donde entonces puedes ganar más dinero o menos. Ya. Entonces, luego está el componente azar. A lo mejor vas a la capa del medio y no te toca nada. Si te toca, ganas pepitas, pues te pone el coste de la expedición, cuánto has ganado y el resultado, el beneficio. Y luego hay un impuesto, pues en la zona suele haber un típico mexicano. Que te... No, no, es que es de conversacional. Por eso se llama Hard West, porque es jodido. Créeme que el juego... es un oeste, o sea, duro. Quería haber tenido el análisis para esta semana, sí, pero es que necesito muchas horas de jugar. Nos hemos repartido tres juegos y respiro aliviado, que me ha tocado uno fácil. O sea, necesito horas para jugar. Y me está gustando, ¿eh? Ojo, que sí, a mí el concepto, lo que me gusta el oeste, me gustan los juegos por turnos y es la complejidad me mola. Pero, joder, la de horas que tengo que meterle. Luego ya es otro poblado y te suelten una cantinela en plan de... Aquí hay una señorita que tiene problemas con estos. ¿Decides ayudarla? No decides ayudarla. Vale, si no la ayudas y te da otras tres líneas de diálogo y otras cuatro. Todo esto que el juego no está ni doblado ni subtitulado al castellano. O sea, con mi inglés. Y ahí. Y total, que de repente ya es otro poblado y Chen S se resuelve jugando en acción. O sea, y ahí pasas a la acción táctica. O sea, que no todas las pantallas son de acción y no todas son conversacionales. Mezcla. Y mezcla el toque rolero. Pues además compras objetos en según qué pueblos, depende de las conversaciones, pues te dan un arma, unas botas que te dejan moverte más. Sí. Hay un componente suerte, que es, a lo mejor tienes un 90% de probabilidades de que te peguen un tiro, porque el enemigo está ahí, pero mira, suena la campana, más sale un trébol de cuatro hojas, ¡ting!, y gastas los 90 puntos de suerte y no te mata. O sea, que además hay veces que aunque no quieras hacer, evites, te matan o no te matan. Bueno, total, que es un RPG acción por turnos táctico muy denso. Lo dejaremos ahí, vale 20 pavos. Está en Steam y lo que me ha gustado, esto es un puntazo, que está en GOG con DRM free. O sea, quien no quiera pasar Steam tiene pues los logros, los cromitos que los puedes vender para que el juego te salga más barato y tal y cual. Pero aparte está en GOG, que es DRM free, y bueno, pues quien quiera acción táctica por turnos y tenga tiempo... Esta semana sacaremos análisis de Hard West, de My Undead Robots, y del que nos falta, que se lo ha llevado Víctor, que es el King's Tongue de iOS. De dispositivo. Yo esta semana lo tendré, a ver, jugaré hoy y mañana, pero ya te digo, es que no es un juego que con 4 horas... Ya, está claro. De todas formas, pese a que son 40 misiones como tal, no es demasiado largo. Lo que yo llevo 7 u 8 horas, quiero acabármelo y me quiero ir a How Long to Beat o alguna página. No creo que haya mucha gente que haya jugado, pero pronto. Quiero ver referencias, a ver si mis horas es que a mí se me ha dado mal o que el juego es así. Porque ya te digo, no tengo un concepto en un shooter que diga 6 horas está bien porque soy bueno, no muero y tal. Ya veo, ya veo. No sé aquí muy bien por dónde cogerlo. Luego he seguido con Battlefront, que no me olvido de Battlefront. No nos olvidamos, yo también he jugado un poquito. Sí. He apuntado aquí que sigo divirtiéndome, que no he llegado a ese punto de saturarme el juego y por aburrimiento, porque me sigue dando modos de juego suficientes como para hoy juego esto, mañana juego dos partidas a este otro modo, y parece que siempre es algo más dinámico, y porque lo raciono, o sea, no me meto cuatro horas entre pecho y espada. No es juego para eso. A lo mejor antes de cenar, mientras que se acaba de preparar la cena, lo típico... Una partidita, un asalto. Un asalto de 10 minutos, y mientras se friega o se prepara la lavadora, pues... Sí. Otro asalto. Entonces, como me lo voy racionando y no me aburre, no me satura. Y bueno, por comentarlo un poquito, que lo he apuntado aquí, que no se me fuese la cabeza, esta semana EA anunció el DLC de la batalla de Yaku, contó ya cómo se va a distribuir. ¿Sale el martes? Sí. ¡Oh, Dios! Para los que reservaron el juego que está el código. Sale el día 1 y aquí venía la duda. ¿Va a ser para todos? ¿Va a haber que pagarlo? ¿Vendrá en el Season Pass? No, el día 8 estará para todos. Sí. A 10 días del estreno, madre mía, qué nervios. El DLC, aparte de traernos Yaku, trae un nuevo modo de juego, que es una especie de tomar la base cuartel general, que lo han llamado punto de inflexión para 40 jugadores. Qué guay, qué ganas. En el que, y no voy a contar, porque he sido idiota y he leído la descripción y no debería haberlo hecho, no voy a contar por qué pasa eso, pero bueno, hay una de las facciones ha montado un pequeño campamento, está resistiendo, y la otra facción tiene que ir capturando los pequeños 60 minutos que han hecho. En el mapa de Jakku. Sí, en el mapa de Jakku. ¿Tiene que ver con la película? Sí, es, a ver, de hecho es el escenario de, donde está el las naves imperiales enterradas. Sí, es donde está el trailer, aparece el destructor. Yo sí. Soy muy sensible con tema, no soy sensible con los spoilers, pero en Star Wars sí. Ya no voy a decir más, el DLC se llama La Batalla de Jakku y vale. Pasa 29 años antes de la peli. Quiero decir, no hace falta más información con eso. El problema es que no sé si esperarme a ver la peli para jugar el esto será un prólogo que contarán en el barrido que hacen al principio. Si es 29 años antes. Sí, en principio es como leer los cómics estos de las precuelas. Voy a entrar un poquito. A ver, el Imperio, una facción del Imperio está resistiendo, ¿no? Allí ha pasado la batalla, no les ha ido del todo bien y ya están resistiendo. Han montado pequeños campamentos para resistir, reabastecerse. Pero vamos a jugarla, ¿no? Plantear un poco. Está bien que sea sea a la inversa, que esta vez sean los imperiales los que tienen la base. ¿Saldrán los soldados nuevos? No. ¿No? No, soldados nuevos están en la nueva película y ya está, ¿no? Entonces, los rebeldes están atacando y los rebeldes pues tienen que ir capturando esos pequeños puntos que han montado para reabastecerse y capturarlos. Entonces, es llegar hasta el final. Vale. Cuando capturas el último, es una especie de este que supremacía. Pero como el de la cuerda que decimos, Como el de la cuerda, pero el de la cuerda podía irse para un lado. No, él lo gana, ya lo has ganado. Uno ataca y el otro resiste. Sí. Y ya está. Sí, una mezcla supremacía con asalto. Exacto, tal cual. Un cuartel general, un tomar la base y tal. Entonces, se va a plantear 40 jugadores. Falta ver si creo que hay naves también. Voy a estar todo el día ahí. Sí. Hay mucha gente que comenta, es que yo me esperaré la peli. A ver, yo creo que es lo que comentamos, te lo contarán al principio de la peli. No creo que tenga mucho que ver. Y Disney llevaría mucho cuidado con eso. De hecho, están llevando muchísimo cuidado con todos los spoilers. No te van a torpedear toda la peli. De hecho, sale 10 días, para los mortales en general, sale 10 días antes de la peli, que 10 días no es tanto tiempo antes de la peli. Qué guay, pero me apetece muchísimo jugarlo y ver la peli. Y al hilo de las críticas por el tema del Season Pass, no nos van a regalar el Season Pass, pero han comentado que habrá más contenido gratuito para todo el mundo, que van a trabajar con ideas que a lo mejor no se meten finalmente en el Season Pass, pero son cositas que tienen, entonces van a seguir dando algo de contenido para, aunque no compres el Season, que tengas a lo mejor un héroe o a lo mejor algún skin, no sé. Una palmadita a la espalda. Han dicho que meterán un emote. Que el contenido que metan, que estará bien, que será contenido que valoraremos. Vale. Pese a ser gratuito. Entonces, Ya. Más o menos. Y por último, traigo Elite Dangerous. Sí, véndeme el juego que ya me mola. El juego que emocionó a Marquino, ¿sabes? He llorado, ¿eh? Ha habido me gusta porque has empezado a jugar cuando estás viendo además Battlestar Galactica. Sí, es que me ha venido todo junto. Se te junta todo. A ver, el juego, ya llevamos tiempo detrás de él. Yo por lo menos lo tenía. Sí, hablado de él. Y Framar alguna vez. Pero eran 45 euros y nunca encuentras el momento de amortizar. Ya no es por lo que vale el juego, sino por el tiempo, si lo vas a amortizar. Si vas a jugar, si lo compras. Y con el tema este de las rebajas de Steam, una pequeña rebajita, lo pusieron a 12 euros. Hostia, es que no ha estado nunca tan bajo. Era el precio más bajo. Sí. Y aparte yo tenía algún dinerito ahí de los cromos que he vendido de Steam. Y madre mía. Se me quedó el juego a 7 o 8 euros. O sea, tenía que comprarlo. Sí. De hecho, lo compré y dije, lo voy a dejar aquí porque necesito un JTAG, necesito tiempo y tal. Y dije, pero voy a ponérmelo. Madre mía, qué he hecho. Llevo 16 horas en 3 días solo hago que jugar a esto. Y me mola el juego porque, primeramente, el juego no te trata como un idiota. De hecho, el juego no te trata como a nada. Empiezas. No te trata. Entiendo que hay mucha gente que el juego le asusta porque no tiene la presentación de un triple A. No tiene una intro. El juego te escupe en la cara, básicamente. Exacto. No tiene la presentación que estamos acostumbrados a un juego de la intro, la música, una voz que te narra lo que estás haciendo, que te dice, mira, te ha pasado esto, vete a tal sitio y empieza por aquí. No. O sea, tú le das a Start, pones tu nombre de comandante, vale, carga la pantalla y ya estás. En medio del espacio, en la base aérea, en el dock, ya para irte. Donde quieras. O sea, el juego es bestialmente grande. Han hecho una reproducción 1-1 de la Vía Láctea, de todos los mapas estelares que tenemos a día de hoy, conocimiento humano, lo han plasmado en el videojuego, y el resto del juego se genera proceduralmente. El juego es básicamente infinito. Y de una curva de aprendizaje muy dura. Es una pared, no es una curva. Es una pared porque o sea, el pilotaje de la nave requiere muchas teclas, requiere estar muy atento porque llega el momento, recoge el tren de aterrizaje, sino ahora activa el impulsor, ahora alcanza esta velocidad para poder hacer un salto FTL. O sea que se mete en muchas cosas a la vez y claro, evidentemente no tienes contexto. Incluso coger una misión, aprender a coger la misión ya es propiamente una misión. Sí. Entender dónde te van a dar una misión y qué hacer, porque además no te explican, no hay un indicador que te diga vete aquí y haz esto. Tienes que rebuscar en foros o entender el concepto del juego para hacerlo. Sí, yo hice el tutorial porque bueno, también me lo he comprado. Y estoy jugando con teclado y ratón y no me está adaptando muy bien, entonces me voy a comprar un joystick y cuando llegue jugaré. Además, la otra semana tengo vacaciones, me lo estoy reservando. Pero total, hice una misión del tutorial, la primera. La de los asteroides que sí, tienes que disparar. Y te dice, destruye eso. Sí. Pero no te dice con qué botones tienes que destruirlo. No te lo dice, pero te lo voy a explicar. Pero, no te lo dice porque es un juego tan personalizable que se puede jugar con dos joysticks, con un Jotas, con ya, un pero que con palmas. Que yo, es que estuve... estuve como una hora en la misión esa, que es una misión de mierda, es una tontería. Sí, sí, hay tres cosas. Además, flotando, es que los encontraba, que encontraba las mierdas esas y les disparaba, pero no les hacía nada hasta que encontré un botón, que creo que era la U, que es el target. Sí, el coger el objetivo al que quieres apuntar, ¿vale? Porque yo estaba con la mirilla apuntándole, pero no le estaba haciendo nada. Tienes que como que coger el objetivo. Hay tres botones. Uno es el tarjetear, o sea, voy a fijar, luego hay otro que es pasa al siguiente, o sea, otro botón diferente que es pasa al siguiente objetivo, y luego hay otro que es pasa al objetivo el que más peligro tiene, ¿no? O sea, pasa al principal o al que supone mayor amenaza pero, para ti. Pero yo, o sea, tienes que jugar con tres botones solo para fijar al enemigo. Todas las teclas del teclado, a ver, a ver. Es duro. Y coger y entender el todo el tema de la cinética de la nave, sí. Y todo. A ver, el juego, para entenderlos, las físicas de la nave no son físicas como Star Wars, ¿no? De propulsión, como si fuese un avión. Un coche. Exacto. Es la física como tal, las leyes de la física, y estás te tienes que atender a ellas, estás sujeto a ellas. Es decir, que puedes impulsar la nave en una dirección, tú rotar la nave y vas en esa dirección, pero la nave mira hacia otro sitio, ¿no? La tienes orientada hacia otro lado. Entonces, tienes que comprender eso, tienes que comprender las teclas, tienes que comprender cómo va el propio juego. Apabulla mucho. Sí que es verdad que los chicos que han desarrollado el juego, Frontier, han hecho un mogollón de vídeos, hay muchísimo material gratuito en YouTube, hecho por ellos, narrado por ellos, con mucha explicación y tal, que ayudan. Hay mucha ayuda en los foros, pero claro, yo entiendo que quien juega un videojuego quiere jugar al videojuego y no quiere perder una tarde viendo en YouTube cómo se juega el videojuego. Yo con ratón no lo recomiendo. Yo lo estoy jugando con pad. La espera de decidirme por un setup, porque hay varias opciones y no sé todavía el que más me acopla. Yo con pad se me está dando muy bien, pero creo que es por mí, o sea, que se me está dando bien porque me he metido en el juego. ¿Has pensado usar dos pads? No, porque dos pads, lo tengo todo en uno. ¿Cómo los coges? Ya. Bueno, ya tienes dos sticks. Ya tengo dos sticks. Pads, no, pero claro, se puede jugar. Ay, no sé, yo por proponer cosas. Hay gente que juega con dos joysticks y el teclado en el medio, ¿no? Pues, y los pedales. Y los pedales. Joder, y el Oculus. Hay gente que ya, juega con, hecho, el, sí, es sí, sí. Con el Jotas. Sí. Hay gente que juega con el pad y el teclado, que es mi caso. Que yo me pongo en el teclado cosas que no requieren urgencia de matar o de morir. Y el pad me lo dejo para matar y no morir. Un momento, es un inciso. El Jotas, para el que no lo sepa, es el joystick y además el otro complemento para la otra mano. El potenciómetro. Exacto. De hecho, el modelo del juego, físicamente, sí, el modelo es un Jotas. A la izquierda lleva el potenciómetro y a la derecha. Yo creo que lo ideal es el Jotas, los pedales y el Oculus. Y con eso ya... Y un 5.1. El kit de virginidad completo. El kit de virginidad. No, 5.1 no, unos cascos buenos. Y puedes vivir ahí dentro, es que es impresionante. Cuando jugué con... Es que en realidad, porque no estábamos juntos todos cuando yo tenía el Oculus con el Elite, pero es la mejor experiencia que yo he tenido de realidad virtual y jugando a un juego fue el Elite. Y eso que era una beta, ¿no? Era beta todavía y todavía no sabía jugar. Lo único que sabía hacer era activar el FTL y viajar entre planetas. Una pregunta inocente de consolero. ¿La versión de One qué tal está? Muy bien. Sí. Es que el juego ocupa 6 gigas. Sí, es igual, ¿eh? La versión igual, de One es la misma. La diferencia son los frames. La única... Sí. No ha salido en formato físico, ¿no? No, creo que no. ¿En consola? Creo que no. No, en PC sí. Sí que salió muy... Se distribuyó muy poquito, me ¿eh? Me molaría pillarlo, no sé. A ver, el tema... Yo creo que debería... A ver... Es un juego... Lo voy a poner en la wishlist. Denso, ¿eh? Sí, sí, o sea... Sí, denso. ¿En One se puede regalar? Porque en PlayStation no. Es un juego denso, pero en este caso me tenéis a mí, que yo ya he hecho de avanzadilla y ya os puedo dar... He visto todos los vídeos en YouTube. A mí es que me faltó eso. Me faltó ponerme a ver vídeos en YouTube de cómo se juega. Y tengo que hacer una quedada y... Os puedo meter en el mundillo del Elite, ¿no? A ver... Me sorprendió mucho que cuando descargué el juego eran 6 gigas y yo pensé que claro, tan barato, digo, me baja una demo, me han cobrado por una demo los hijos de puta estos. Además que cuando lo arrancas pone play demo. Sí, me la han liado. Hostia. ¿Qué me ha pasado? No, y claro, me explicaron, digo, no, el juego primero ocupa 6 gigas, sí. Primero porque a nivel de textura, a ver, el espacio es el espacio, o sea, sí. Tampoco tiene que mostrar vegetación, animales, pues, o sea, quiero decir, es más parco. Tiene versión Mac. Sí, ah, sí. Salió para Mac. Ah, bien. Y fundía muy bien, ¿eh? Sí, fundía. Ah, yo pensaba que iba mal. Yo lo que tengo entendido es que... La cosa se pone seria. Pues lo voy a bajar en Mac, a ver. Pero que es un juego de... O sea, que son 6 gigas, que realmente no tiene tantas texturas. Creo que es hasta hoy. Pues venga, hasta, ver, hasta el 1 de diciembre. Hasta el 1 de diciembre. Ah, vale. Ah, vale, bueno. Cuando escuchéis el podcast, creo que. Yo vendiendo cromos, creo que tengo 15 céntimos. Pues o sea mira. Que más baratillo me sale. El tema está en que, claro, a ver, tampoco hay tantas cosas que meter en, que mostrar claro. En pantalla. No, pero, joder, cuando entras en las estaciones espaciales, sí. Eso es súper denso. Pero, todas, pero hay 3 tipos de estaciones espaciales. Ya, pero incluso el modelo de fuera es bastante denso. Pero a lo que me refiero, hay 3. Que no es una crítica hacia el juego, no. En el lore del juego tiene sentido que hayan 3 tipos. De todos modos, al menos cuando yo jugaba la beta para Oculus, al menos el soporte de Oculus no estaba muy bien optimizado. Y ahora entras en opciones, en gráficas, y tiene 3 opciones 3D. Bueno, me voy a volver a bajar porque supongo que lo habrán mejorado bastante. Además, el monitor, como es 21.9, que ocupa toda la nave. Si juegas con 3 monitores, yo que tengo 2 monitores, probaré ponerlo con los 2 monitores, pero si tuviese 3, wow, hostia, es que mola porque... Te haces un Oculus, más o menos. Tiene un modo visión libre, que con Oculus lo ganas directamente, que es... Tú miras a la derecha, bueno, hecho así con la cabeza, miras a la derecha y se despliega la consola que llevas a la derecha. Sí, eso lo vi en el Oculus cuando lo probé en tu casa. Es que en esa consola... Es que lo llegaste a probar. Lo llegué a probar y... Joder. En esa consola haces cosas. O sea, lo que mola del juego es que no es... Ya está la nave como un shooter y tal. Ya, que vives ahí. Ese es tu puesto de mando. O sea, hay cosas que solo las puedes hacer si apartas la... mirada de donde estás viajando, te pones a un lado como si fuese la vida real, que te girases y, hostia, tengo que teclear esto rápido. O estás usando el ordenador de la nave. Exacto. Sí. O quiero viajar a tal coordenada que no sé ir yo solo, me tengo que girar, buscarle una lista de coordenadas que tengo, investigar, pum, pam, igual me la marco y me voy. Con las estaciones espaciales, cuando aterrizabas, también usas el ordenador o conectas a la red de la estación espacial y haces todo desde ahí. Tienes que pedir permiso, o sea, cuando llegas para aterrizar, pides permiso. Hostia. Y te dan un tiempo y un dock. O sea, te dice, a ti te toca el puerto 29 y tienes 9 minutos. Y si entras, por ejemplo, entras muy follado dentro de la estación, te revocan. Sí. Te revocan la autorización y te dice, lárgate en 3 minutos de aquí. Hostia, qué bueno. Si te chocas o te disparamos. O te disparan. Pero aparte, que te salen 3 cañones y te funden. O sea, no hay vuelta atrás. Bueno. Y por ejemplo, ahora he hecho una misión que me he ido. Ha habido un carguero que ha perdido unos documentos ancestrales, bueno, no sé qué, la polla vinagre de una religión. y hay un tío que los quiere recuperar, ¿no? Bueno, total, tú cuando llegas a las estaciones hay como un muro, un tablón donde la gente ofrece trabajos, ¿no? Total, que es mercancía ilegal, de contrabando. Entonces, cuando te acercas a una estación espacial, salen unos escáneres que te escanean la nave para ver que no estás metiendo nada ilegal. Esos escáneres... Pero, ojo, que todo esto no te lo explica el juego. Todo esto os lo regalo, sale un mensaje en pantalla de... Te están escaneando. Solo te dicen que te están escaneando. No lo regala, qué majo. Todo esto regalado. Información, lo demás en el Season Pass. Todo lo demás lo jugáis. Total, te escanean. Claro, si te pillan algo ilegal, te mandan... O sea, primero que te multan. Te lo quitan. O sea, es decir, no acabas la misión y pierdes pasta. Es como tu trabajo, pero dentro de 8.000 años. Ahora entramos a los trabajos que puedes hacer. Total, que... A esto hay que averiguarlo por internet, por un amigo o porque tienes mucho ingenio. Sí. Te pones los escáneres funcionan de 6 hasta 6 kilómetros desde la base, tienes alcance. Entonces tú te pones a 6,1. Es locura. Cierras, o sea, te pones en modo silencio, que es que cierras todos los escapes de temperatura que tiene la nave al exterior, por lo tanto no emites calor. Entonces te encaras con la entrada. La entrada, claro, tiene un sistema de giroscopio, de rotación para mantener la gravedad dentro, ¿no? Sí, quien sí, haya sí. visto 4 pelis de ciencia ficción, más o menos, cosa. Está en que hay que rotar para mantener el eje de gravedad. Total, te encaras, cierras todo, que empiezas a asarte, te empieza a subir la temperatura dentro del compartimento y te ahogas. Joder. Pides permiso y cuando dice, vale, ya puedes aterrizar a 6,1 kilómetros... Está en inglés todo, todo. ¿No? Ahora lo van a traducir. De hecho, con la expansión que sale en enero ya viene traducido. Qué grande. Entonces, le metes un impulsor, uno, solo, boom, uno fuerte, y con la inercia tienes que atinar a entrar dentro de la estación, todo apagado, pasando una calor, sudando el piloto... Y cuando entras dentro, que ya has pasado físicamente, has entrado dentro, entonces ya puedes respirar, encender el motor y aparcar. Qué bueno. Joder. O sea, y todo eso tienes que averiguarlo tú. Todo eso no está en ningún sitio. Estoy emocionado, me está vendiendo el jueguito. Es que me imagino lo de, tienes que aparcar en el dock 37 y tú tienes encarado el 24 y dices, yo es que ahora mismo no sé girar. Yo no sé, no sé girar. Yo cogí una habilidad que voy giro así, deslizo, aparco, vamos, es impresionante. Estoy emocionado, ¿sabes? Como cuando José nos vendió el arma. Es que... Sí. el juego es un simulador. Podemos jugar juntos. Sí, hasta online. Cuatro. Es, sí, se pueden hacer wins. Y hay crossplay entre Mac y PC, imagino. O sea, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, porque, a ver, el juego, PC, sí. El juego primero salió con un launcher independiente. Sí. Y ahora se juega a través de Steam. Pero tú en Steam lo que ejecutas bueno, es el cliente. Sí, o sea, sí, lo que sí, tú sí. ejecutas es el cliente. Entonces, es para todos, porque sí. es un server que tú te conectas. Sí, mola. Entonces, es que el juego, mira, puedes dedicarte a la minería. Te compras una furgoneta espacial, pero tal cual, súper fea, y te compras unos caños y te dicen, mira, este recurso hay. Cuando entras a las bases hay un sistema económico, joder. Una tabla súper tocha que te dice, mira, en esta galaxia este recurso es muy caro porque hay poco. Entonces tú sabes que en la otra galaxia hay, pues te vas allí, picas piedra con los láseres, que es un minijuego, lo recoges, vuelas, lo vendes y sacas un pastón. Puedes ser contrabandista, puedes ser pirata, que asaltas a las furgonetas, puedes ser caza recompensas, puedes ser de la autoridad, o sea, de los buenos, un policía espacial, o sea, sí. hay tantas cosas que puedes hacer. Puedes me abruma. Puedes ser explorador, o sea, sí. un trabajo es ser explorador, irte a sectores que nadie ha explorado, recoger con los escáneres información, qué guay. Y la Federación, el Imperio, la Alianza, que son las tres facciones, te pagan. ¿Es procedural, puede ser, sí. la generación de planetas, o sea, y demás? Todo no, lo que se yo creo que no, ¿no? Sí, sí, todo sí. lo que se sale de lo que ya está hecho de la Vía Láctea 1-1, pero es que ayer hice zoom out del mapa galáctico y me dieron ganas de desinstalar el juego. Sí, porque esto no lo voy a ver. O sea, solo ha tenido, eso me encanta. Solo ha tenido un bajón de frames el tener juego. Tener ya el No Man's Sky. Solo ha tenido un bajón de frames. De hecho, lo estábamos hablando antes en el coche. Prácticamente es el No Man's Sky menos la exploración de planetas que viene ahora. Es Elite, es que es el mismo juego del 84 de Braven. De hecho, es de Braven. Sigue Braven en Frontier. Sí. Porque David Braven, que es uno de los dos programadores, era Braven y Ian Bell. No, que es el equipo, equipo original. Braven es el fundador de Raspberry Pi. ¿Sí? Juraría que sí. Ah, no sé. Juraría que Braven, bueno, Frontier lo dejó así un poco aparcado hasta que volvió con el Kickstarter del Dangerous. Y creo que se dedicó a... Pues tío es un genio. De hecho, lo que me flipa es que la gente está muy hypeada con Star Citizen, pero muchas de las cosas que tiene Star Citizen ya existen aquí. Ya, es que Citizen sigue siendo Smoke Citizen todavía, sigue siendo un poco humo. Yo tenía un bajón de frames en el juego y ha sido cuando decidí meterme en el centro de la galaxia, en el mapa. Sí. Había tanta información que el juego que el ordenador no podía. ¿Qué tal irá en mi ordenador, en el Mac? Yo he jugado en el Mac, en Windows, y va muy bien. Está muy bien, guay. En Mac, o sea, en OS X, igual no va tan bien, pero bueno. Lo mueve la One. A ver, que no es en tono peyorativo, ¿eh? Quiero no, decir... no, pero es verdad. Incluso si le bajas un poquito el detalle, le quitas algunas pijadas. Caeré. Incluso bajarle los gráficos. Es que tampoco hay tanto que ver en pantalla, más allá de los efectos de luz de ciertos planetas o estrellas. A mí una de las cosas que me flipaba es que si tienes que coger mercancía en el espacio, tienes que extraer el brazo, tienes que sacar el brazo mecánico. Y hay un minijuego. Hay una especie de minijuego, rollo interstellar cuando están alineando la puerta, pues ese rollo para coger la mercancía y retraer y meterlo. No es un brazo, en realidad. Lo que abres es, baja la compuerta y abres una caja. Ah, vale. Entonces tú te acercas, él está flotando, tú te acercas y tienes que con una cruceta cejarla en el centro. Claro, eso va creciendo y cada vez cuesta más porque te acercas y lo coges. Y lo metes en el cargo. Entonces hay tres modos de juego. Juegas solo, o sea, tú solo, offline, está el juego. Luego tiene otro que es cooperativo. Es rollo decir, Diablo. Rollo Diablo es online con amigos, pero tenéis el mundo para vosotros. Y luego tiene el MMO, donde está todo el mundo. Buah. ¿Vale? Y ahí te revientas si quieren, ¿no? A ver, hay que tener cuidado porque pues hay tres facciones, que es Alianza, Imperio y Federación. Ninguna es buena y ninguna es mala. Quiero decir, tienen su propio lore, han hecho cosas buenas, cosas malas. Y a lo mejor en cierta galaxia estos dos están peleados en esa región, pero en otras son aliados. Y luego están los que van por libres y los piratas. O sea, esas cinco, más o menos. ¿Tú entonces, te puedes unir a una de no, esas? No, no te unes. Tú haces trabajos para ellos y ganas confianza. Y como te puedes imaginar, habrá mucha gente que es una pirata y van por ahí puteando. Qué guay. Y además, es un rollo... Tiene una historia, porque uno, tú estás atacando a un pirata, lo ve uno de la Federación que también quiere la recompensa, le ataca, se te escapa una bala, le pegas al otro y ya te enfrentas a... O sea, vale. Hay que ir con cuidadito, ¿no? Vamos, que el juego es muy tocho. La expansión está famosa. ¿Cuánto va a valer? Vamos a la expansión. 40 euros. Vale, es la expansión. Entonces, ¿la expansión qué trae? La expansión trae, por una parte, idiomas. No en voz. O sea, el ordenador. Tampoco hay mucha voz. Simplemente te habla la nave. Sí. Y te habla para decirte cuatro tonterías, ¿sabes? Texto. Va a estar localizado en varios idiomas, además. que trae naves que se pueden pilotar entre dos personas. Qué bueno. Algo que iba a tener Star Citizen y esto se han adelantado. Exacto. Star Citizen medio lo tiene ya medio claro, pero esto ya está. Esto es real, es tangible. Podemos jugar dos personas en una nave. De momento dos, luego tiene idea más. Y luego exploración de planetas con un BAM. Con un, sí, con el cochecito. Con aterrizas el típico, en la nave y exploras. Sí, sí. Y hay outposts, hay bases, sí, en los planetas. Bases shooter. O sea, va a tener... Sí, tiene una parte de shooter. Joder, shooter. Macho, me estoy... Lo que no sé, no tengo claro, es si aterrizas en el planeta físicamente o es rollo una pantalla de carga. Imagino que entras en FTL o ya, en hiperespacio, por el tema de que es que el juego, las dimensiones reales, sí, cuando vas a un destino te pone un año. Sí. Y un año quiere decir que un año dejando el ordenador encendido, acelerado, sí, llegarías al destino. Sí. O sea, son tiempos reales. Entonces, claro, imagino que no te van a tener ahí... No, pero quiere decir, tú puedes... 3 minutos para bajar a la superficie. A ver, pueden hacer rollo No Man's Sky de reducirlo... Sí, será algo así. Pero quiero decir, si tú físicamente pilotas la nave hasta la superficie, o si le dices, bueno, quiero aterrizar y la nave... Yo creo que será que tú le digas, quiero... Te acercas... En el juego no, sí, hay nada que le digas, yo quiero hacer esto, y el juego lo haga por ti. Ya. O sea, lo harás tú, pero sí, llegará un momento que te llevará ahí, saltarás, harás el salto, ah, o harás una pequeña cinemática donde cargue el planeta. Bueno, mientras llegues a aterrizar tú la nave en, sí, el planeta. Ah, no, aterrizarla vas a aterrizar. Vale, hombre, vale, ya te lo digo yo. Sí, porque sí, parte, sí, de la gracia es aterrizar. Eso la nave. Claro. Menudas hostias, ¿no? Menudas hostias. Es que la gracia es cuál va a ser. Porque cuando tú aterrizas en una estación espacial y revientas la nave, ahí te la arreglan. Claro. La gracia es estrellar la nave y reventarla en el planeta, a ver cómo sale de ahí. Ahora estás aterrizando en la estación espacial sin gravedad. Exacto. Ahora aprende a aterrizar en un planeta con gravedad, compensando por... Una, ¿sabes?, cosa que tienen todas las bases es que tienen más lock. Sí. El juego te pone más lock. Es decir, que estás atraído un poquitín por la gravedad. Sí, llega un momento que te acercas y te bloquea la nave y te terminan de aterrizar ellos. O sea, es un gran juego. Me apasiona la idea de jugarlo. Va a costar 40 euros la expansión. Van a haber más, no han anunciado más. Entonces, ¿cómo está el tema? Me he gastado ahora 12 y me he gastado porque ya lo he comprado. Y no, si bueno, me mola, sí, sí, ya. Tienes 12 euros, ¿sabes? El juego completo lo tienes. No te lo vas a acabar en la vida, ¿eh? Ya, pero que me mola la idea de gasto muy poquito. Si me mola, sí, pues ya las consigo. La diferencia, sí, es que habrá gente que para recoger un mineral esté picando un meteorito, y hay otros que bajarán una base, la robarán y se lo llevarán. No va a afectar a los que no tengan las cosas. Me gusta ir por ahí. De hecho, porque tiene componente MMO de conversación. En plan, ¿puedes hablar con la gente? No sé. No. No, pues a ver, con los NPCs no. En plan, por distancia, por alcance de radio, hablar a una nave. Ahora hablamos decirle, de la radio. Pavo. Ahora eso debería... No sé. No, ellos no sí sé que te hablan. Ellos, por ejemplo, te dicen... deja toda... Te pueden sacar del hiperespacio, te sacan, que es un minijuego para no salir. También te sacan y te abordan. En plan, y te dice el pirata, tira toda la carga y te dejo ir. Entonces, tú no le puedes contestar, perdón. Lo que puedes hacer es o atacarle o soltar la carga. O sea, la conversación se reduce, claro, a... Es un NPC, pero mi duda, claro, es eso, si con otros jugadores... Puede, claro, sí, sí, con sí, otros jugadores... No, no. Tiene chat. Pero que esto es una locura. Cuando estás... O sea, tú te instalas radios en la nave, ¿no? Me estoy enrollando, pero es que vale la pena y sé que voy a vender juegos aquí como churros. Te instalas radio en la nave, los alcances. Entonces, cuando tú vas en tu nave, miras a tu ordenador de la izquierda y hay una pestaña que dice Connection, ¿no? Entonces te pone a tu alcance... Los wifis, exacto. ¿Con quién te puedes comunicar? Qué bueno, por favor. Entonces, por ejemplo, es una estación espacial, sí, es una señal no identificada y dices, hostia, ahí ha pasado algo, voy a investigarlo. O son otras naves que te encuentras, de muchos tipos. Entonces, si es un jugador, puedes irte a la nave, pinchar sobre ella y te pone contactar con ella. Entonces te lo llevas a tu comando, a tu consola de comunicaciones. Mola, pero te suena la llamada, en plan, alguien quiere contactar contigo. Le escribes, no haces, sí, si le escribes, ¡pum!, has recibido un mensaje, no molesta, no es una, sí, interfaz sucia, que un mensaje, no, la dejas ahí, sigues, lo ignoras. Sí. Y le puedes pedir permiso para hablar con él por radio. O sea, no le puedes decir, cabrón, le puedes escribir. Sí. Entonces, pero te puedes comunicar. Qué con, bueno, las naves. Cuando sale de tu alcance, lo pierdes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando haces un grupo y hablas por voz, el otro día estaba jugando con un amigo y colgamos el Skype porque mola, porque le han puesto un filtro de voz y suena como las putas naves. De hecho, cuando te callas y no suena nada, vuelves a hablar y dices y habla, y vuelve como cuando cierra señal. El chat de voz mola hacerlo por el juego. Bueno, vamos a acabar ya el podcast. Va, que jugar. Y cuando entras en que cuando entras en FTL, sí, y estás hablando con él, sí, hay interferencias, como que, wow, claro, vas tan rápido que, bueno, que no llegan bien, no las recibes bien y rompe, o, joder, sea, rompe el sonido. O sea, nos es una locura. Escuchar en iVoox, en iTunes. La pena del juego es lo exasperante que son las 2 primeras horas de juego si no tienes, o las 4 primeras horas si no tienes, no sé, a nadie que te explique. Pero vamos. Me has vendido 2 horas de paciencia, voy a intentarlo. Y conmigo, si yo me pongo con vosotros, será menos. Yo voy a casa de mi madre a robarle el JAS a mi hermano. El tema está, mi consejo... El mando de la One. Que yo juego, con el pad. Sí, yo juego con el pad y con el teclado. Con el de Play 4. Pad y teclado. Ah, es verdad, el de Play 4 si lo conectas al Mac por USB va directamente. Pero con el One, si tienes el cable para cargarlo, el carga y juega. También, lo conectas, ¿no? También sí. No, con el cable de la Play. Claro, con el cable de la Play. De la Play, de cargar la Play, te sirve. El tema está en que... Ahí puedes jugar tutoriales y puedes lanzarte al espacio. Mi recomendación es lanzaros al espacio, romper la nave 5 o 6 veces, porque la primera nave es gratis, a las otras hay que sacarles seguros, bla, bla, bla. Lanzaros seguros, al espacio... Es que le sacas seguros a las naves, me encanta. Lanzaros al espacio y cuando llevéis 5 o 6 horas y dominéis, entendáis de qué las nociones básicas... Entonces, iros a los tutoriales, porque no os pasará lo que le pasó a Framara, que entró al tutorial y era, ¿cómo disparo? Ya. Te irás al tutorial y lo que te enseña el tutorial realmente te servirá de algo. O sea, lo interiorizarás y aprenderás a jugar a dominar el juego. Entonces, lanzaros al espacio, que es la gracia del juego, romper la nave, estrellarte y la galaxia y sentirte como un comandante en la galaxia, en el espacio infinito y que eres la mierda del espacio. Wow. O sea, no eres nada. Espero la siguiente expansión ya que rollo naves capitales y puedas ser a dama. Yo creo que va a ir por ahí, porque si dejan naves de 2 pilotos, lo siguiente es hacer 4 pilotos. Actualmente, los 4 ahí dentro de una nave. Cooperativo se llama... Vino una expansión gratuita. El cooperativo fue un parche gratuito que se llama Wings. Sí. Que... La gracia, ¿no? Sí. Entonces yo creo que hasta 4 harán alguna. Ir con un Enterprise de andar por casa. Como el FTL, pero en primera persona. El FTL lo disfruté como un... Pues imagínate lo mismo, pero en primera persona. De hecho, cuando vas a viajar, te dan una misión, te pone... Está a 9,3 años luz, LY, ¿no? Sí. Y tú te vas a tu nave, pero tu nave solo salta 7,3. Entonces dices, vale, pues para llegar a este tengo que hacer un salto... Vas a la constelación, al mapa galáctico, dices, vale, este está entre medias. Vale, pues hago este salto aquí, entonces este se me queda a 3. Y ya llego con el combustible y con la capacidad. Esa estrategia del FTL. Exacto. Sí. Puedes comprar propulsores que te hagan saltar hasta 30 años luz. Y combustible para hacer muchos saltos sin tener que parar a repostar. Es complejo, ¿eh? Me gusta que Elite Dangerous se acerca al sueño de juego espacial que está intentando cumplir Star Citizen, pero él está haciéndolo un poco detrás de la cortina de... Sí. Bueno, yo estoy aquí y ya... No, y lo van sacando, en vez de intentar sacar el juego con todo, lo están sacando poco a poco, ¿sabes? Y... Es real. Hombre, Star Citizen se puede jugar. Bueno, sí, pero se puede jugar. Pero no hay nada que hacer. O sea, aquí tampoco hay nada que hacer, como que no hay una misión predefinida del juego, pero aquí hay cosas que hacer hasta aburrirte. En el otro no. En el otro es manejar, hay luchar de vez en... Sí. No, lo otro todavía está en el aire. Esto es un producto tangible. De hecho, hay un modo de compra. Si os vais a la tienda de la web, no se vende por Steam, se vende en la web del desarrollador. Pagas 130 euros y compras el Season Pass, compras el acceso a todo el contenido futuro que vayan a sacar. Que es una apuesta en plan de, si sacamos 20 DLCs, pues mira, por 130 euros te has sacado los 20 DLCs. Sí. Si sacamos 2, pues has palmado dinero, ¿no? Es un poco... Porque el sistema de financiación que tienen, indagué un poquito. Porque fue un Kickstarter. Empezó como un Kickstarter, se desarrolló, ahora tienen un grupo de inversores que tienen otros juegos free to play, otras cositas, y sacan dinero para invertir en el juego, porque claro, los servidores se tienen que mantener, la comunidad se tiene que mantener, todo. Entonces ganan dinero por ahí, se financia por ahí, por la venta del propio juego y por el plan de expansiones y los micropagos, que son simplemente pinturas para la nave. Vale, si quieres te lo compras y si no, no. Entonces, si las estrellas ya se acabó. No, creo que las pinturas vas a estar seguro, tío. Joder. El tema está en que ellos a corto plazo no se plantean hacer un sistema de suscripción MMO al uso. No se lo plantean porque el juego ha vendido bien. Es eso, ¿eh? No, y que el juego ha vendido bien. Claro. Aparte no es eso, porque su propia naturaleza es que te dejan jugar offline, ¿sabes? Y bueno, va, no me... Nada, vamos. Lo siento, me ha emocionado el juego, un sueño. No, y se nos da muy bien improvisar podcast. El otro día con mi pareja decía, joder, es que es el sueño de cualquier niño. Y ella me decía, con un tono así, no, los niños de hoy en día ya no sueñan con esas cosas. Y yo, pues qué pena. Quieren un simulador de youtuber. Sí, o de ser Cristiano Ronaldo. Construir pero... cubos y vivir dentro de la Tierra. Que también tiene su gracia. Pero yo recuerdo cuando era pequeño, yo quería ir al espacio y soy consciente ya con la edad que tengo, que es lo más cerca que voy a hacer el espacio es comprarme un Oculus Rift y jugar a esto con un JAS y con unos buenos cascos. Entonces, cuando haya un podcast dentro de 400 años y a lo mejor ya se pueda ir a Marte de manera habitual, ya si escuchan esto, que a lo mejor se conserva. Hacemos una time capsule de esas. Pringados, los trogloditas estos, qué pringados. Y bueno, es nuestro sueño. La pena es que cuando nos escuchen ya no estará la oferta. Pero por 12 euros es una compra inmejorable. Yo lo puse en Twitter, al que me haya comprado. Hoy lo recordaremos. Que hemos hablado de esto, comprarlo. Compra y 12 euros para un juego de esa magnitud se amortiza con 6 horas, se amortiza los 12 euros de sobra. No, está claro. Sí, yo siempre todo lo comparo con o un tweetbot o un baile de Carlton. Pues ya está. Y vale dos bailes y medio gesto. Es que si te engancha el juego vas a jugar tú solo y en plan de me voy a explorar por ahí y quiero sí, me apetece eso. ¿Tiene banda sonora? ¿Tiene música de fondo? ¿Épica? No, tiene. Sí, cuando vas en vas en FTL y te aproximas a tu objetivo. Es verdad, sí que tiene una muy una rollo Interstellar, además. Es que me recuerda mucho así ese tonito. Me mola también el sonido del vacío, pero me molaría también ponerte música dentro de la cabina. La zona de Interstellar. Hombre, es un PC. Tú puedes poner tabulas. Pero bueno, que haya. Yo es que no estoy acostumbrado a esas cosas. Me podrían hacer rollo Fallout que tiene la radio, que la puedes utilizar. Sí, eso. Pero creo que iban a trabajar en la radio. Pero bueno, son ideas. Son ideas. Esta idea es gratis. Esta idea es gratis. Pero la musiquita cuando te acercas a tu objetivo, cuando sales del FTL, es un minijuego también muy jodido y muy épico, porque tienes que saltar ahí, salir en el momento, porque si no te estrellas y oh, me mola cuando te saca por emergencia porque te has acercado un sol. Y entonces de repente sales del FTL y te ves un sol gigante. Asusta la primera edad. Pues imagínate en el Oculus que lo ves en escala real. Es como, Dios, me como el sol. Además da más rollo porque sabes que es peligroso, porque vas a salir las emisiones de radiación y de calor. En fin, comprarlo todos y jugarlo. Vale, pues. Bien. Bueno, me falta a mí. ¿Es verdad? Yo he jugado a mi GOTY este año, que es el League of Legends. Mierda, se ha acordado de que le tocaba a él. No. A ver, quiero decir, ya hemos hablado de este juego. Sí. No, he seguido jugando al League of Legends. He subido ya soy nivel 16 o 17. Además, como soy un hacker, me estoy gastando la pasta en los boosts de experiencia para poder subir más rápido. Hay que mantener a Riot. ¿Cuántos tweetbot cuesta cada pack? A ver, lo que compras son puntos. Entonces, por ejemplo, por 2,50 euros tienes 150 por RPs. Medio tweetbot, sí. Y con 150 RPs compras un día de boost de experiencia, pero estaquea con los boosts de partidas ganadas. Es decir, me compro el boost de 50 partidas ganadas, o sea, en 50... O sea, 50 veces que ganes, 50 veces que te dan un boost de experiencia, más además los boosts temporales de un día, tres días y tal. Entonces estoy con eso subiendo de nivel bastante rápido. Ha comprado tantos boosts que si gana una partida sube a Dios. Ahora tres. Con tres partidas subo de nivel. O sea, con ganar tres veces subo de nivel, que está bastante bien. Entonces ahí no, poco... yo no voy a caer. El LOL. Ahí no. El otro... Por si un día es una apuesta de futuro. El otro es una apuesta de futuro. El Elite. Este, yo admito que mira que era reacio con los MOBAs y con el LOL. Y ahora que los sé cómo se juega, la verdad es que me lo estoy pasando muy bien. Es muy divertido. Y cuando juegas con gente que conoces, es más divertido. Claro. Jugaremos. Yo quiero jugar contigo. Sí, es un juego. Además, mola, es un juego de en el que pasas por todas las emociones posibles. ¿Sabes? Claro. Tienes rabia, tienes risa, tienes. No sé, esperanza. A Pedro no lo vamos a convencer, pero a Framara está poniendo cara que se lo va a instalar. No. El élite. Dejadmelo. Framara es muy de que sí, en cuanto aprenda a jugar al LOL, se engancha y pierdes otro año de tu vida. La otra tarde me lo traje al WoW, el que juraba que no iba a volver. La otra tarde me lo traje. Pero el élite necesita concentrarse necesita muchas horas. Sí, no desperdicies cerebro en dos juegos. El élite. Bueno, pues yo esta semana la verdad es que solo jugaba, he tenido trabajo y no he podido hacer otra cosa. Sí, las partidillas que echamos al Rainbow Six. Ah, bueno, y la Rey Music, que ya hemos hablado de él. Bien, bueno, pues, vamos a un pequeño corte y ahora... Vamos al tema principal del podcast, 2 horas después. Exacto. No, sección final, ya lo hemos visto. Sí, hacemos corte y hacemos la sección final. Lo siento. Sí. No. Muy bien, ahora volvemos. Bueno, antes de pasar con el tema de las preguntas y las respuestas, queremos daros una noticia súper importante. Casi hemos ganado el premio Bitácoras al mejor podcast de videojuegos. Hemos quedado el puesto... 80. Está bien, ¿no? O sea, hemos estado a puntito. A puntito, sí. Joder, gracias a las tres personas que nos han votado. Exacto. Y al perro que una, también nos una votó. Ha sido Marquino. Sí. Otra creo que Bori. Vale. Y gracias al que nos ha votado desinteresadamente. al que se equivocó y votó el podcast que no era. Pero bueno, sí, oye, que joder, que muy bien, que el puesto 80 no está mal. Es mejor que el puesto 100, ¿no? Sí, siempre. Por eso, habrá unos cuantos debajo de nosotros. Está muy exacto. Bien. Y que conscientemente sabían que estaban ahí en los premios. El año que viene, yo qué sé, igual puesto 76 o así, sí, está bien. Bien. Bueno, y antes de que pasemos a las preguntas que nos habéis hecho, queremos haceros nosotros una pregunta a vosotros. La pregunta es... Pedro. Vale, Pedro. Sí. Se nos ha ocurrido así un poco en la pausa, como veis, tenemos guión. ¿Qué juego... habéis echado de menos o estáis echando de menos esta generación? Es decir, ¿qué os gustaría que recuperaran para esta generación de refritos y bla, bla, bla. Pero una licencia, un juego que está en Play 2 o en NES o en lo que sea, y queréis esta generación. Y ahí lo dejo. Que nos contesten en... ¿En los comentarios de iVoox? Sí. ¿O en la web? O la web, sí. ¿O en Twitter? Sí, en iVoox es cómodo, en la web también, o en Twitter, donde quieran. Pero vaya, que contesten y luego repasaremos... Que nos iluminen un poco. Ah, y si lo vais a hacer en iTunes, por favor. No, es broma, es broma. No, estas son también ideas para sacar otros temas, también para recordar sagas. Que... Crear comunidad, tal. Vale. Crear comunidad, tal. Para crear comunidad. Tal. En fin, tenemos una comunidad muy rica, ¿eh? Sí, los 80 en bitácoras, ojo. Sí. Bueno, pues preguntas tenemos unas cuantas realmente, porque he puesto la pregunta 3 o 4 veces y nos han contestado. O sea, nos han hemos sido un poco pesados y sí, la gente ha respondido. A mí me sonaban retweets, New Game Plus pidiendo preguntas. Bori, siempre está ahí preguntándonos cosas. Dice, ¿qué habéis comprado en el Black Friday? Y en estas rebajas de Steam, ¿qué juego tenéis ahí en la cuenta sin abrir desde el chuchu que os incitó a comprarlo? Yo en Black Friday me compré un menú del McDonald's. Bien. No, es broma. No, la verdad es que nada. O sea, de hecho, nada. Yo la verdad que me pilló fuera de casa, pero es que nada. Yo un pantalón, pero no estaba en oferta. Vale, pues... Bien, yo me he comprado el Elite, es lo único que me he comprado. ¿Por qué no? Sí, el Elite, las ofertas de los juegos. Sí, ya acabaré en Elite también. Y que tengas sin abrir... O sea, de este chuchu, o sea, de estas rebajas, es que como solo el Elite... Nada. No. Pero, la pregunta es, ¿qué tenéis en la cuenta sin abrir desde el chuchu que os incitó a comprarlo? O sea, ese juego que lo compras, bueno, yo de este Black Friday nada, pero de rebajas de Steam tengo un montón de juegos que he comprado que no he jugado nada. Todos tenemos Steam petado de hecho, mierda, que de hecho, fuera de rebajas, me acuerdo comprarme el Regreso al Futuro de Telltale y comprar todo el pack y jugar al primer capítulo 25 o 30 minutos y no volver a jugar. Normal. Y con eso otros tantos juegos que he comprado. Vale, pues lo dejamos ahí. Marinov nos pregunta. A ver, voy a saltar la pregunta directamente. Sí. No sé si habéis visto o oído hablar sobre el proyecto Extra Life que están realizando Outconsumer y Fukui. Me gustaría saber vuestra opinión sobre el proyecto si lo conocéis. ¿Qué es eso? ¿Qué es un Fukui? pero Fukui es Outconsumer y Fukui. Que es la persona de Sotronic. Ah, vale. Outconsumer me suena por lo del... Sí. Es el proyecto este de Extra Life, el del... Crear un juego sin recursos. Estos dos que están haciendo... Ah, vale. Esto lo hablamos alguna vez. Que hemos hablado alguna vale, vez. Vale, yo lo único que tengo que decir con eso es que lo del sin recursos es mentira. O sea, es decir, cuando tú haces algo, aunque sea algo que tú ya tienes, es un recurso que ya tienes, que has comprado o gastado dinero en él previamente. Por lo tanto, es físicamente imposible hacer un videojuego sin recursos. Porque ya los tienes. Tu tiempo es un recurso. Y tu tiempo es un recurso. Entendemos el concepto sin recursos. Se entiende como de cero sin experiencia más allá de la que tiene Fukui. Ya. A mí me gusta. A ver, sí, lo veo bien, pero he visto los 4 episodios que hay hasta ahora y... Pero no es algo es que ya ha hecho gente, quiero decir. Es entretenido de ver. Lo que pasa es que... yo estoy un poco lo que dice José. Tienen un background brutal. Claro, tienen una ayuda que no. Si nos ponemos nosotros dos a hacer un videojuego, no vamos a hacer, mira, no vamos a conseguir nada. El recurso es desde a la gente que alcanzas con tu mensaje, que eso ya es un recurso. Claro. Evidentemente, Consumer y Fukui arrastran. Claro, tiene mucha divulgación. Tiene mucho alcance mediático, o sea, arrastran a mucha gente, aunque el juego finalmente, que ojalá lo saquen, porque me gusta que la gente lleve a cabo sus proyectos. Si el día lo va a jugar gente, por muy malo que sea, porque ha llegado a gente. O sea, no es lo mismo si lo hacemos nosotros y hay que pelear mucho para que la gente lo conozca. Al final lo más complicado es las labores de PR, de marketing. Sí. Él lleva ese juego a mucha gente. Eso ya lo tiene ganado. Claro. Yo una cosa que en el capítulo 3 sale Naeval, se llama Ramón Nafria, que es de Crowd of Monsters, y una cosa que les dice, un reto que les propone es... de aquí a 12 meses, creo que es, o no sé qué periodo les da, aparecer en toda la prensa internacional importante. Polygon, Eurogamer, Rocket... Sí, Kotaku, Destructoid, bla, bla, bla. Los importantes, ¿vale? Eso, o sea, por ejemplo, ellos en España lo tienen hecho, ya han salido en toda la prensa. Sí. Lo difícil es lo tienen en salir en Polygon, por ejemplo. Eso sí que es, no creo que lo tengan tan difícil. A ver, lo tienen más fácil que nosotros. Sí. ¿Vale? O sea, lo tienen más fácil que nosotros. Pero también es complicado salir... por el juego, no por el documental que están haciendo. Que tu juego llame la atención lo suficiente como para que le dediquen un espacio. A ver, que hay que separarlo también un poco. Con dinero por medio es fácil. Vale, sí. Pero bueno. O sea, todo depende si van a invertir dinero en ello o no. A mí el proyecto en sí, vamos a la pregunta. A mí me parece muy entretenido. Me parece como producto de entretenimiento en YouTube. El documental está chulo. Me gusta, buena idea. El documental, el cada ir distribuyéndolo semanalmente. Sí, y me gusta como de la nada, realmente es de la nada. Van creando una idea, un poco van consultando fuentes de gente con experiencia y les preguntan, pues un poco, mira, yo tengo en mente esto. Y les dicen, bueno, eso es un poco complicado. Sí. De hecho, hay uno, el que he visto más atento a lo que veía, es donde sale David Jaume Andreu, que es uno de los dos de Replay, que además es el de Undercoders, he jugado. Yo no sabía que él era Undercoders y he jugado muchos juegos suyos en iOS, sobre todo los Quiz. Pues me gusta cómo... debido a su experiencia, les plantea, en plan, les pone stoppers de, ojo, esto que estáis haciendo o que estáis pensando hacer es muy loco. ¿Por qué no lo volcáis más hacia este otro lado? Y me gusta eso. Me gusta el que gente con experiencia les diga, flipaos. Mola porque también en cada episodio o cada capítulo traen a alguien de la industria española, que no siempre son nombres conocidos, pero está bien que conozcamos lo que tenemos aquí. Está bien. Está bien que le pongas cara pues a Naeval en este caso, o a David en este caso, que sepan un poco el bagaje que tiene esa gente, porque hay profesionales en este país que a lo mejor sus productos no son el triple A que todos esperan, pero es gente que mueve la industria en España. Me gusta mucho lo que planteas de que les pongan topes, porque mucha gente se viene arriba con el rollo de hacer un videojuego y tal, y no se dan cuenta de que hay muchas cosas que son súper complicadas. Porque ha mutado la idea que tenían de un principio, no sé si era la historia de un niño. Sí, es una historia de un niño y una pelota. Que pierde una pelota y tiene. Y sale ha cambiado mucho la idea de que le plantearan en un principio. A lo que están desarrollando que los últimos ahora es un shooter bélico. De hay una razón clara por la que mucha gente cuando empieza a hacer videojuegos, los primeros juegos que hacen son poco ambiciosos, porque es que físicamente no hay recursos Pero al menos extraes la dificultad y lo loco que es hacer un juego. Eso es. Pero bueno, a ver, yo solo diré como apunte que quien lo vea, que lo vea con el sentido que le estamos dando nosotros, como curiosidad aprender, pero que nadie se monte los pajaritos de ¡guau, pues yo esto también me lo voy a hacer y voy a no sé qué! Porque, el otro día salió una imagen making of y estaban ellos dos hablando y había 7 personas detrás grabando. O sea, quiere decir que, Hombre, se lleva todo un poquito. Eso claro que viene respaldado por... Es una idea que el núcleo de esa idea es bastante honesta. Sí, pero lleva detrás toda la mercadotecnia qué criterio, que se distingan las cosas, que está bien, que enseña que está bien, pero también yo me lo paso muy bien, es decir, me gusta mucho. A mí me gusta también, yo lo estoy siguiendo y me gusta. Me parece un documental que vería en la tele, me parece muy entretenido. Sí, yo lo sigo semana a semana. Es como un reality, que siempre sabes que está como todo muy preparado, pero me Y ellos hablan bien, comunican bien, son agradables, son gente agradable. A mí Atkonsumer y Fukui me parecen unos cracks, unos grandes comunicadores y gente... con ganas de hacer las cosas bien, que eso es muy importante. Que no se han acomodado en subir en gameplay de turno y en ir a las 4 conferencias. Sí, no, que vamos, que está una propuesta interesante. A mí, con la salvedad esa que hemos comentado, me gusta. Pero esto lo sabe cualquiera. O sea, esas salvedades ni siquiera son salvedades, son evidencias. Vale, pues a ver, siguiente pregunta. A ver, Alejandro, AleTV, nos dice: hola, quería saber si conocen alguna app mobile, iOS, que sirva para administrar los juegos que se jugaron y que se están jugando. Si no la conocen, me pongo a programarla. Yo entiendo que lo que quieres es, por ejemplo, como un TV Shows o sea, un gestor de librería. Un tracker, básicamente. No conozco. Omega hizo My Game List o algo así. No sé, yo uso un Excel. Sí. No, pero vaya, que es de ese estilo. Pero bueno, que es una aplicación bienvenida el tener... con una interfaz correcta y tal. Y aunque ya haya... Coño, para adelante. Sí que es verdad, hay un... Hablaremos de ella, si la hace y nos la pasa, ¿no? Hay un vacío ahí, ¿eh? Yo he investigado a veces porque sí que uso, por ejemplo, para las series, etcétera, pero para los juegos, yo te digo, uso un Excel de estos de Google Drive, porque es que no he encontrado nada. No, pero algo así bonito, apañado. My Game List de Omega, ya os digo que está muy bien. Creo que usa fuente de Game DBS, creo que es. Que nada, buscas el juego, lo apuntas como que lo tienes, lo puntúas, escribes algo, tal, lo catalogas y se puede usar para este propósito, pero uno solo centrado en qué es lo que llevo cada año, qué es lo que estoy esperando y tal, pues oye, pues está bien. Con el dinero que te has gastado en el juego y al final del año lo ves y disfrutia. Un gestionador de catálogo, está bien. Claro, sí. Vale, pues... Yo lo usaría. Sí, yo también. Sergio Bernard nos pregunta, dos preguntas de hecho. ¿Cuál ha sido vuestra mejor compra o chollo en unas rebajas? Pues no, o sea, no lo sé. Creo que ninguna. El año pasado compré en el Black Friday una Wii U. Este año se me ha ido la gana de comprar cosas. Tuve bastante. Yo no, mejor no compra... La Ovita, wow. ¿No? Que comprasteis. Bueno. Cabrón. A ver, yo sí que he tenido... por ejemplo, a mí un compañero de trabajo me regaló una pila de juegos de Super NES porque no las quiere. Y estaba el Wirlo, que es uno de los juegos más valorados de Super NES, por motivos X. Creo que es la edición europea, solo salió en España. Fue como, joder, es que en internet ese juego vale 200 euros. Que es una de esas cosas que dices, hostia, tal. Pero compras así chollazos, cosas muy evidentes de, no sé, ofertas locas de descuentos del 80% que de repente pues llegas a tiempo y te lo compras porque lo buscabas. Yo me acuerdo que Diablo 3, cuando salió, lo tenía reservado en Amazon hace mucho tiempo. Y me costó como 25 euros de lanzamiento, que me pareció muy barato, pero es lo único así. No sé. Bueno, y la otra pregunta es, ¿echáis en falta alguna funcionalidad de la Vita? Yo lo veo muy incómodo como mando, supongo que por la falta del L2 y R2. Dice de Vita con PS4, de conectividad, vale, sí. Más allá del remote play o usarla como mando. Sí. Yo tengo el grip, bueno, lo tenemos todos, de hecho. ¿Puedes usar la Vita como mando de la Play? Sí. Ah, eso es nuevo para mí. Yo como veis, estoy muy enterado de la Vita. Todos tenemos el grip, pero yo, si soy sincero, no lo he utilizado todavía. Yo tampoco. Como yo sí, en FIFA. Porque en FIFA es muy útil los botones de arriba. No, yo no lo he utilizado. O sea, lo he utilizado como agarre porque me hace la vida un poco más cómoda. Sí. Pero no como funcionalidad. Yo sí que he pensado una función entre PS4 Vita, que la pensé, imagino que no sé, nunca va a pasar por tema de licencia, etcétera, que era poner un Blu-ray en la Play y verlo en streaming en la Vita en la cama, por ejemplo. Lo pensé un día porque tengo la Play con en el remote play, podrías hacerlo. No lo sé, no lo he probado. Sí, las no. protecciones de eso, eso es a lo que me refiero. Porque yo tengo la Play, la tengo en el salón, y a lo mejor pues me he acostado en la cama, sí, o que sí, no sí. tengo tele en el dormitorio. Y alguna vez, pero fue, ya te digo, una cosa al hilo de la pregunta. Él pregunta, pues esto. Sí, pues mira, ahora estar tumbado, a lo mejor Netflix, la aplicación de Netflix en la propia Vita, o que se conecte con la Play y poder ver ahí alguna serie, algún capítulo. Bueno, van a sacar una app para Remote Play en PC y Mac. Que bueno, están avanzando en eso. Sí, de hecho, eso sí que tengo ganas. A raíz del Pip-Boy, vi un... No sé quién lo puso en Twitter, ahora mismo no me acuerdo. Alguien dijo que estaría bien que se usase la Vita como segundo monitor. Sí, como a lo mejor, por ejemplo, como el tabletomando de juego de la Wii U, o como el Pip-Boy, ¿vale? Como si fuese un companion app o un extensor de... Sí. Por ejemplo, un juego de mundo abierto, mapa... No. En Fallout, por ejemplo, la gestión del inventario, aparte es pantalla táctil y tienes que sería... poder pulsar directamente lo que quieres ver. Te pones con precinto la Vita al brazo... O con un... No, pero fuera de coñas, con algún... No, pero en serio. Así para dejar una base de plástico, base. Como la del mando de la Wii, por ejemplo, ponerla. Esa idea sería... Sí, mira. Yo he hecho de menos en Vita que no tenga R3 y L3. Nunca he entendido por qué esos sticks no se pueden pulsar. No se pueden pulsar, tampoco pasa nada por ser portátil, no, vas a tirar al suelo. Igual por el mecanismo es demasiado, salía demasiado gruesa o algo. No, reventar, sacas el stick por el otro lado. No lo sé, pero siempre lo he echado de menos porque la mayoría de juegos lo usan, esos botones. Sí, para... Son dos botones más. La siguiente pregunta... Howl Angelux. Howl Angel UXX. Ah, vale, también. Sí. Yo es que los leo literal. Howl Angel XX, vale. Sí. Dice: estoy estudiando ingeniería de computadores y diseño y desarrollo de videojuegos en la URJC. No sé qué universidad es. De Madrid. Y estoy un poco cansado de las mofas y las caras de la gente cuando les digo que estoy estudiando algo relacionado con los videojuegos. ¿No va siendo hora de que empiecen a tomarse en serio? ¿O es que para la gente la industria del videojuego no es lo suficiente madura aún? La respuesta es fácil. Búscate gente nueva. O sea, quiero decir, si alguien no se toma... No, pero si tus amigos no se toman en serio los videojuegos, búscate amigos nuevos. Cambio de amigos, sí. Yo entiendo, a lo mejor, no amigos, ¿vale? Pero... ¿Y qué está haciendo tu hijo? Sí, pero la gente normal, como conocemos. No, pero los normales son los normales, y los normales nadie los respeta. Comida familiar con la familia de mi novia y a lo mejor me tengo que venir porque tenemos que ir a grabar el podcast... Entiendo que a lo mejor la gente vea un poco raro. Pues, yo ayer, cena de empresa, oye, que me tengo que ir, que mañana grabo podcast. Y fue como, pues, bueno, a mí, os voy a contar una cosa. En mi mundo laboral, que es un sector muy maduro, no es nada de nuevas tecnologías, es todo lo contrario, es un sector muy antiguo, es el transporte y muy gente así. Cuando tengo relaciones y laborales y digo, no, es que yo tengo un proyecto, porque esto para mí es un proyecto con mis amigos, y cuento lo que es, la gente, una de las sorpresas que he tenido, y cada vez lo cuento más, es una actitud de cuéntame más. O sea, la gente le interesa, o sea, le resulta súper curioso que de los videojuegos montemos todas las semanas un programa de 2 horas hablando con pasión sobre ellos. Las amigas de mi novia, tenía mi novia como la más graciosa del grupo, porque flipan con lo de... Claro, son todas dentistas, es el mundo completamente diferente, es como muy estándar. Y claro, nos tienen como los frikis graciosos de que envidian el hecho de que me vaya a Los Ángeles a no sé qué, de que gane dinero con los jueguicos. A mí me ha sorprendido. No lo entienden. Yo pensaba que cuando lo contase al principio me da un poco de vergüencita, pero sí que entiendo el prejuicio que hay. Sí, yo antes lo digo un poco con la boca pequeña. Pero y cada vez lo digo con la boca más grande porque la gente, la reacción es, ¿y os va bien? Y os escucha la gente, y ¿cómo hacéis esto? O sea, la gente se interesa. Creo que incluso el videojuego ya lo entiende como, pues oye, le gusta, es la pasión, y lo hace así. Entonces yo creo que sí que las cosas están cambiando y que ya no es como... A ver, las cosas están cambiando. Yo, por ejemplo, mi entorno, al menos familiar, siempre he tenido apoyo por mis aficiones y nunca he tenido ese rollo de que no lo entendiesen. O aunque no lo entendiesen, al menos lo apoyaban. A nivel amigos, siempre me he rodeado de gente del mundo, entonces tampoco he tenido problemas, excepto algún imbécil que siempre me he quitado de en medio y punto. Joder, a ver, no, ya a mí no me gusta rodearme de gente. Ahora estás en la cuneta. Lo he borrado del mapa. Pero entiendo, o sea, entiendo lo que la pregunta que hace, ¿no? Y sí que es verdad que creo que en el mundo general, los normales que yo llamo, hay mucha gente que todavía no entiende ni el dinero que mueven los videojuegos, ni que es una carrera seria o que es un trabajo serio, que tampoco entiendo cómo no lo pueden entender. O sea, hay que ser muy... De todas maneras, que partimos de la base de los trabajos serios y no serios, que ya es... ¿Qué trabajo serio y qué trabajo no serio? ¿Quién se cree que hace los videojuegos? ¿Se cree que los hacen 4 chavales en su garaje? No, tío. No, pero también está el prejuicio de que se creen que hacer videojuegos es... Una broma. Sí, es estar todo el día de jiji, jaja, estoy jugando. Bueno, es como la gente que se cree que una película de animación la hace el ordenador, ¿sabes? O sea, sí, a mí me decían que no me podía estresar analizando juegos porque estaba jugando. Es como cuando te dicen, no, pero hombre, es que tú trabajas en casa. Ya, ¿y qué? Sigue siendo un trabajo. Y mi problema era precisamente ese, que yo estaba hasta las 4 de la mañana muchas veces para acabar un trabajo, un juego que no me gustaba, que jugaba por... capturar estas partes y era un coñazo y no me gustaba. Pero bueno, a ver, entiendo que pasa en todas partes. Quiero decir, todo el mundo tiene prejuicios o se hace una idea del trabajo de otras personas o de cosas que no entienden. Lo que hay que hacer es explicar las cosas. Claro. Esto se lucha dando información de forma coherente. Es decir, pues mira, sí, estudio esto porque hay un mercado, tiene esta... De todas maneras, la pregunta que dice que para la gente de la industria del videojuego no es lo suficiente madura, yo creo que en España no es lo suficiente madura la industria. Toda la razón. Me parece muy irrelevante y que se va mucho por las ramas con tonterías. Sí, sí. Me parece que la industria del videojuego en España está en pañales, no lo siguiente, que no es nada ahora mismo. Sí. Por mucho que conozcamos, por ejemplo, a Super Mega Team, con toda su ambición Hay ciertas empresas o cierta parte de la industria en España que sí que trabaja duro y que tal, pero también es verdad que creo que la gran mayoría de gente con talento que quiere trabajar en videojuegos en España se va de España. Pero es porque está muy, muy infectada por el marca España. Sí. También está en los videojuegos. Hay mucha endogamia. Sí. Hay mucho caradura. Y lo digo abiertamente. Quien lleva el marketing de ciertas empresas, esa persona, y honestamente yo he estudiado temas, no sabe de marketing. O sea, hay cosas que no puedes tratarlas de esa manera porque no puedes. Porque es marketing, porque hay que tener un trato. Hemos visto nuestro contacto con algunos PRs, que supongo que va por ahí. Ahí voy. Auténticos, o sea, cretinos. Tienes que ser un profesional. Sí. Y tú puedes decir no, te puedo decir no porque no puede ser porque tal, y te puedo decir no porque eres un mierda, ¿vale? O sea, quiero decir, hay maneras de decir que no. Y un profesional de marketing, de comunicación, es la cara de la empresa, es la primera barrera en la que te encuentras al acceder a una empresa, y tiene que ser profesional. No tiene que ser un chaval que soy amiguito del tal, me echo unas risas con este, y a este le llamo porque me cae bien, y a ti te digo que no porque no sé qué. No, bueno, somos profesionales. Quiero agradecer públicamente a Marquino el meternos en la lista negra de los PRs de videojuegos. No, lo hemos comentado varias veces. No, sí. Toda la razón. Quiero decir que lo único que hay que ser hay que ser maduro y profesional. Porque empezó con mal pie la industria de los videojuegos en España y ha seguido siempre con mal pie, y la prensa del videojuego en España siempre ha sido ridícula. Sí. Entonces, bueno, salvo proyectos muy esporádicos. Yo creo que igual es un poco en general las nuevas tecnologías en España. España es un país que vive mucho aún de cosas muy antiguas o que seguimos yendo con retraso. Entonces, cuando queremos hacernos los modernos, a veces pecamos de no saber, ¿sabes? Igual es un poco eso, no sé, pero bueno, sí. Sí, a ver, que nos queda mucho camino. Nos queda mucho camino. Estamos mejor que hace años, pero tampoco... Sí. Pero vamos, ya pero más directamente respondiendo a esa persona, mi respuesta siendo la misma. Ignora a la gente que no se tome en serio lo que tú quieres hacer. Sí. Quiero decir, tú sigue con tu objetivo. Siempre vas a encontrar gente que te ponga la cara rara. Y mientras ellos sigan siendo cajeros del Mercadona, tú te podrás labrar un futuro en los videojuegos. No, y si no es en España, es en otro lado, no pasa nada. De hecho, mi recomendación es en otro lado. Que luche por lo que le guste. Es una frase muy de motivacional, pero coño. No, pero es verdad, es lo que hay. Sí, a tope. Que la gente te diga lo que tienes que hacer y ya está. Siguiente pregunta. Fernando Benito, F. Benito Cigona. Ahora que ya no queda prácticamente nada por salir, ¿con qué juegos quedáis del año cada uno? No en plan, creo que objetivamente este ha sido el mejor juego del año, sino el que más habéis disfrutado personalmente. Yo creo que deberíamos dejarlo para el podcast que tenemos. Es que tenemos un podcast pensado con eso. Confieso que no me acuerdo de la mayoría de juegos del año. Pues el LOL. La pregunta dice, no objetivamente el que más me parece, porque, sino el que tú más has disfrutado. No el más políticamente correcto, sino el que más. El que más sea. De hecho, la lista, yo he hablado del Guitar Hero Live, no creo que haya muchas listas donde en un top 3 esté el Guitar Hero. Y yo creo que lo voy a meter ahí porque me está flipando. Ya está. Y el Mad Max, que es otro que tampoco va a aparecer en ningún lado. Ese va a estar en la mía. Bueno, siguiente. Antoñito Huevo Frito. Este me hace mucha gracia. ¿Qué os parecen las tapas intercambiables de colores de la PS4? ¿Le pondréis alguna a vuestras consolas y con algún mando a juego? ¿Y qué pensáis de los colores plata y dorado que a tanta gente le parecen feísimos, casi tanto como como cuando salieron los del iPhone? A mí los faceplates estos que han salido para la consola... ¿Cuántos más mejor? Me gustan, de hecho, el... Se raya con facilidad el por defecto. Eso es decir, yo lo tengo rayado desde el día 1, a mí me viene fenomenal. El dorado, de hecho, no me disgusta. No me disgusta. Me gustaría verlo en persona para saber qué tipo de dorado es. A mí me ha gustado el gris. Pero el gris me parece muy clásico. Dorado o gris puede quedar guay con el negro. Y los mandos, yo los he visto. A mí el mando no me gusta el dorado, ¿ves? A mí, a mí el dorado no me gusta para tenerlo yo. O sea, no me lo compraría, pero no me desagrada, ¿eh? No lo veo estéticamente, no rompe la estética del mando y el plateado es bonito. Sí, yo ya peleé por pillar uno rojo en su día que se agotaron enseguida, me quedé sin él y cada vez que lo veo digo, hostia, qué chulo está, me molaría pillar. A mí las skins para las consolas me dan un poco igual porque en mi caso al menos las consolas tengo como semi-escondidas, ahí no metidas, y de hecho casi que mejor que sean negras porque no me gusta, o sea, prefiero que no se vean. Si las tuviese más expuestas, entonces sí que la dorada y tal sí que lo veo guay. No sé, además no son caras, creo que valen 20 euros. 19 euros, sí. Vale. Para Weasley. The Weaver, creo que no me ha saltado nada. Sí, The Weaver. ¿Habéis probado la expansión de Bloodborne? ¿Os ha gustado? A mí mucho. ¿Veis bien el precio por el contenido que da? Pues mira, un poco... Lo hemos respondido. Lo hemos contestado durante el podcast. Nos ha gustado. A mí me parece caro. A ti no te ha parecido ni bien ni mal, ¿no? No, normal. Bueno, te ha gustado, es decir, yo hablo que... Además es contenido final, o sea... Que a mí me parece caro, pero todavía no lo he probado. Si quieres probar, o sea, si quieres ampliar el universo de Bloodborne, es tu única y última oportunidad, o sea... Vale. Bajará de precio el DLC. Sí, y ese era mismo, una oferta de esas de PSN para socios. Como siempre. Luego, Eden Jobs. ¿Qué juego indie os ha conmovido? Undertale. Yo no sé si se refiere a este año o en general. Yo sí, en general diría Journey, por ejemplo. Yo diría por cambiar el Brothers. Pero si es este año, Undertale me parece adorable. O sea, de esta semana me lo he pasado, no lo he dicho. Es muy cookie. Porque ya me parecía ya abusar demasiado. Es muy cookie el juego. Sí, Undertale tiene... No sé, tiene como... Es lo que no esperas, o sea, te ofrece lo que no esperas de la situación, ¿vale? O sea, no sé cómo explicarlo, o sea, todo... El juego deprime un poquito porque... Sí, tiene momentos así complicadetes, pero... Y el final es muy jodido. Sí, el final es imposible. Yo me lo pasé... Pero jodido a nivel sentimental. Es muy... Pero no podemos decir nada jugando. Sí, no, es verdad, el final. Y por último, Carlos RM82. No sé si lleva tiempo, dice así. Pasado noviembre, si solo hubierais podido jugar a un juego, ¿sería el mismo que elegisteis? Porque recordamos que Carlos, a principios de noviembre, como en noviembre ha sido el mes estrella, digamos, del año, nos preguntó cuál era el juego cada uno que más esperábamos del mes. Y yo elegí Fallout, creo. Yo elegí el DLC de Bloodborne y me quedo con él. Yo elegí Battlefront y me quedo con él. Yo no me acuerdo qué elegí. Creo que Battlefront también. Probablemente Battlefront, y me arrepiento un poco. Yo sí que me quedo con Fallout, me lo he pasado muy bien. Sí. Y Battlefield me da lo que me ha prometido y me encanta. Battlefront. Y el repaso del año ya lo haremos a final. Y tenemos una sorpresa para el repaso del año, Pero bueno, ya llegará. No, que joder, va a ser algo bueno para los oyentes. Bueno, sí. Nos vamos a disfrazar de Papá Noel. Y no sé si queréis pasamos con los lanzamientos de la semana y cerramos. Ya, cerramos. Repasamos rápido. Vale, llega Chivalry a One y PS4. Grande. Un juego chorra, pero bueno. Qué grande. Está, es muy divertido. Es divertido. Sí. Con, con amigos es divertido. Para mí es el sonido, los gritos. Sí, el... Los gritos, ¿sabes? De guerra. Las flechas. Sí. Me llevo al Warfare, con eso tenéis todo dicho. Me llevo al Warfare. Just Cause 3 para Xbox One, PS4. El último PC. Grande del año. Es el típico juego que... Que no me lo quiero pillar, pero tengo muchas ganas de ver lo que hace la gente con él. ¿Habéis visto los gifs de las vacas que os puse? Hoy he visto uno de que ata a las vacas a un ventilador de estos de aerogeneradores y las vacas empiezan a dar vueltas. Claro, y de hecho les ponen explosivos a las vacas, las atan a puentes y derribas el puente entero. Sí, eso lo he visto. Ah, dicen que tiene unos tiempos de carga de mierda. Ya. Que cada 2x3 se está cargando y hay cargas de más de 3 minutos. Uf. Tipo Bloodborne de nada. Ahí vendría bien lo de los minijuegos en la con las vacas o algo. Puedes montarte en las vacas, o sea que parece que han trabajado mucho en hacer el idiota. Y me apetece jugarlo. Lo alquilaré. Rainbow Six. Mismo día 1. Sí. Ese aún me lo estoy planteando. Igual acabo pillándolo. Y Xenoblade Chronicles X para Wii U. El juego más gordo del año de Wii U. Es un juego enorme. Dicen que es un juego vasto. Dicen y que es el sandbox más gordo de la generación. Más grande por extensión. Y con los mejores gráficos para Wii U que yo he visto. Pues está muy bien. Vale, pensaba que era irónico. No, es el caso. Era real. O sea, yo lo que vimos en la Madrid Games Week, visualmente lo vi bastante chulo. A mí me gustaría probarlo, pero creo que soy demasiado occidental para ese juego. Sí, a mí esos juegos no me gustan. Yo creo que no tengo paciencia para un RPG. Y menos para me gusta Fallout por estética, pero este ya se nos es demasiado anime para mí. Sí. No sé si alguien me entenderá, pero me parece eso. Senpai, notice me. Exacto. Y bueno, repasamos los juegos del Game Pass. Sí, muy rápidamente. Para One, The Incredibles Adventures of Van Helsing. Creo que es tipo Diablo. Sí. Es un Diablo. Y Thief, el que salió hace un par de años. Un poco support, Y para 360 ya Castle Storm, que creo que salió hace poco para Vita, si no me equivoco. Sí. No sé si es el mismo. Creo que sí. Sacred 3. Y Operation Flashpoint, Dragon Rising. Operation Flashpoint. El Dragon Rising, lo jugué cooperativo, me gustó mucho. Está bien. La verdad es que el Operation Flashpoint, desde que lo hizo... Es el de Codemasters este. Sí, por eso digo que ese no he llegado a jugarlo. Está bien. Está bien. Mantiene un poco la estética. El realista es así. Está guay. A mí me gusta. ¿Está igual de roto que el original? No. No es bohemia, ¿no? Es más arcade, pero muy entre comillas. Sabes que es divertido. Se pueden hacer las mismas locuras. Mola. ¿Y PSN? El Plus lleva el Gauntlet Slayer Edition. Lo tenemos que probar a 4. El Gauntlet mola. Lo tenemos que jugar a 4. ¿Es el Gauntlet clásico? No. Es un remake. Es un remake, pero es en 3D o algo así. Sí. Es como un rollo Diablo. Pues puede estar guay. Lo podemos jugar a 4. Sí. El primer capítulo de King's Quest, la nueva remasterización esta que están haciendo. ¿Ese alguien lo ha jugado? No. Pero tiene muy buenas notas. Salió hace tiempo ya, ¿no? Sí, salió hace tiempo. Tiene buenas notas. Es que el tenía, empecé, tenía un 90 en Metacritic. Pero solo ha sido el primer capítulo por ahora, ¿no? Parece ser que sí. Es que el King's Quest es una aventura gráfica muy de sierra de toda la vida. Del 80 y... Sí, no, y 90. Es que tiene como un montón de entregas. Luego para PlayStation 3 llega buenos juegos. Far Cry 3 Blood Dragon, que es genial, un experimento loquísimo. Qué divertido. Qué divertido. Y el SSX. Qué grande. La pregunta venía un poco por eso, la que hemos planteado, ¿qué juego echabas de menos en esta generación? Yo echo de menos un SSX, son geniales. Yo un Tony Hawk... Ah, espera, no. y en Vita llega el Freedom Wars. Ganas. Quería comprármelo. Un JRPG así bastante... Quería comprármelo por el rollo cooperativo, que puedes jugar online. ¿Ah, sí? Nos han dicho además que si lo pillamos todos, que es gratis, que probemos jugar cooperativo en la Vita. A mí lo que me pasa es que JRPG... No, es más Monster Hunter Action RPG que RPG... No sé, ya veremos. Bueno, probaremos. El Rocket Beards Hardboiled Chicken. No sé qué juego es, pero tiene un nombre muy raro. Hardboiled Chicken. Es un rollito de estos como Prince of Persia Flashback, pero con acción, ¿sabes? Con pistolas. Vale. En 2D, con sprites muy bonitos. No sé qué tal será a nivel juego, pero se ve bonito. Las animaciones mola, los diseños están bien. Unos meses para ambas consolas normales. Tampoco sí, muy meses estándar. Y ya está. Y con eso acabamos el programa de hoy. Recordad darnos puntuaciones en iTunes. Lo tengo que recordar siempre. Vale. Dejarnos comentarios en iVoox, en Twitter, en la web, newgameplus.es, @newgplus en Twitter. Y la semana que viene veremos qué pasa. Just Cause y Rainbow Six, ¿no? ¿Alguno va a caer con alguno de esos? Yo voy a alquilar Just Cause. Sí, yo no lo sé. Ya veremos qué pasa. Veremos a ver qué pasa. Y si no, pues improvisaremos como de costumbre. Hoy, ya está. Muy bien, pues gracias por estar ahí una semana más y hasta la semana que viene. Bueno. science, I can hear.